la cabeza de María durante un evento mític. ¡Uy, no! ¡Qué raro! Me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Moni? ¿Cómo vamos? Bien, Emi, Nicolás, ya empezó a todos. La Moni. Empezó a cortar la ¿qué más? Rutita. Frío, ¿no? La capital bogotana está. Uf, climita que otra vez volvimos, ¿no? Está fuerte, pero bueno, con bufanda y todo, estamos bien. El rescate. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le ha ido? Pues bien, hermano. ¿Qué ha pasado? Bien, pues la verdad que me sienta súper. ¿Por qué está preocupado? Por Colombia. Ah, ¿y Corea? No, el clima. ¿Por qué me debe preocupar Corea? No sé. ¿Por la estampida? ¿Hay otra estampida? Es que hubo, hay rifirrafe entre Corea del Sur y del Norte, ¿no? No, pero eso no tiene problema con nosotros. Nosotros tenemos un problema interno. A ver. Que tenemos que resolver. Bueno, pues esa es la historia, hermano. ¿Qué más? No, bien, de resto bien. Tema del día, Nicolás. Me gusta el tema, ¿sabes? Está bueno. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu edad en este momento? Uy. Me parece un gran tema. No, yo ya entendí en mi edad una cosa muy importante. ¿Qué? Y es decir la verdad siempre, lo que uno le gusta y lo que no le gusta. Ah, ya. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí. O sea, uno ya no está para decir, bueno, está bien y se aguanta en un plajarto. Pero usted todavía se aguanta vainas, es que yo ya no me aguanto ni una. No. Usted todavía tiene una zonita de confort. No. Que le toca mamarse vainas. Es que yo lo conozco desde hace muchos años, pero todo no lo acepta. Desde los 24 años. No, hermano. Yo ya sé lo que es decir no. Nah. No me interesa. Campo no laboral, quiero hacer esto. No lo hace bien. ¿Por qué? Pues porque le pagan. Ah, pues es que. O sea, le pagan por decir que sí. Pues es claro, que eso sí, es verdad. Hermano. Ese es un gran punto. ¿Cómo hago para pues decir que no punto, eso? Yo en punto. Ese punto soy un poquito menos laxo que usted. Claro. Ya. Porque usted tiene más espalda. Es que usted tiene más espalda. No, y es el boss. Y la edad. Es el jefe. Y la edad. En la edad. Porque uno dice no, pero a veces uno. Con la pareja. Pues, hay cosas bien. Que le falta a uno un poquito más de años pasar. No, pero ahí sí, eso sí. No, eso usted, es desde el día usted uno. Se la tira aquí de eso, pero lo he visto que lo mueven con este dedo así, eso como sí. Un trompo. No. Pero no es que me muevan porque yo haga algo que no quiera, pero sí desde el día uno usted tiene que decir, vea, ¿sabe qué? Al final termina cediendo. Eso con el tiempo va a ceder menos y menos. Y es una gran cosa de mi edad. Gran problema, muy cucho. Es un poco cucho, ¿no? 61 años, yo siento que... Bueno, fui donde el doctor de mi catarata. Que eso es muy 20 cucho. 20 sobre 20. ¡Ah, qué felicidad! De lejos y 20 sobre 20 de cerca. ¿Sabemos igual tú y yo? No, porque mi otro ojo está un poquito más arruinado. ¿Y qué le dicen? Ya le digo, mire, el otro. Situaciones. A ver... Eso es un poco de la edad también, ¿no? Que ahora la catarata, uno, ahora uno habla es como de médicos y de vainas. No, la catarata sí, hermano, no le, o sea, no lo dude. Ya le digo cómo es la vaina aquí, mire. Entonces me mandé a hacer unas gafas hoy, conseguí un sitio barato. Ajá. Yo no le meto plata a un lente hoy en día. Pero medicado, es que ese tema de comprar las hechas, no. Entonces mi ojo derecho quedó en cero de... ¿Cómo se llama esa vaina? De miopía. Sí. Uh-huh. Izquierdo. Cero de presbicia. Okay. Ajá. Bien. Y 0.25 astigmatismo. Muy bien. El derecho está en 2.25. ¿Miopía? Está, perdón, cero de miopía. Ah, cero de miopía. 2.25 de presbicia, uh-huh. La lectura, y 1 de astigmatismo. Pero entonces el doctor me dijo, no, pero es que yo al izquierdo no le voy a poner... cero de presbicia porque le empiezan a pelear los ojos. Claro. Va a poner 1.5. Claro, se lo va a graduar. Un poco más. Pero quedé muy contento, le cuento. Me llora un poquito. ¿Ah, sí? Ah, no, pero eso sí. No, eso no está pero, bien. Pero creo que es normal de la operación, ¿no? No, uno solo llora por amor. Bueno, de verdad, en serio, okay. Cálmese. Sobre todo tú. Ya al aire, ahora te después, llamo. Después deberíamos preguntar, ¿usted ha llorado por amor? Claro. ¿O usted qué lo hace llorar? Amor, pero bueno, ¿y de tu edad qué chévere? ¿El metaverso? Sí, una de las cosas es eso. ¡Qué delicia no tener esa edad, Dios mío! ¡Uy, chévere el metaverso! ¿Saben qué es chévere de mi edad? Y estoy bacana, estoy que uno ya vive loca. Solo, que uno no está bajo las reglas de sus padres. Sí. Y que, o en mi caso, que yo no estoy casada, entonces tengo una independencia económica. Y de decisiones también, o sea, yo también soy capaz de decir no, solo que claro, como no, soy empleada, no pues muchas edad, cosas. Porque es que tú puedes tener 20 años y tener esa solución. No, porque uno después una de los 30 es cuando edad, ya está estable, ya se ha graduado. No, por ejemplo, a los 25 cosas. Que tiene más, o sea, Harry Styles tiene más plata que tú. Ah, no, pues y Dua Lipa quedó como la número 2 más millonaria de los Kylie jóvenes. Kylie Jenner está era más paso, organizada. Era de paso hoy, pero ya lo perdiste. Sí, listo. Bueno, no estoy hablando de eso, me comparo o digo de la edad o una de las cosa personas de normales. Tu edad, porque tengo... 30 y los que tengas. ¿Cuatro? Esto me he dado cuenta que ya lo puedo hacer yo, pero la independencia la puedes lograr a los 28. No y no sé. Estar casado y o estar casado no tiene que ver con la edad. Algo de tu edad, lo que yo digo es una cosa de mi edad, que yo creo que no podría lograr nunca con menor edad. Esa es la pregunta importante. Uh-huh. Pero que es que yo soy independiente y gano plata, pues eso no es de los 34. No, hijo gana plata desde los 22. Mírelo. No, yo también. ¿Y con esas gafas? 16, pero... Estaba... Gloria Vanderbilt son estas gafas. Estaba bajo el yugo de madre. Bueno, yo creo que eso pasa a los 30, después de los... No, pero 30. Algo de tu edad. Yo a los 34 años ya sé sexualmente ser mucho mejor hembra. Una vaina que uno diga, bueno... No, pero eso también lo puede hacer una chica de 16 que se ponga algo bien. No, porque hay chicas que les cuesta mucho trabajo. Yo creo que a mi edad, sexualmente llegué a mi madurez. Eso es personal. ¿Cómo? Perdón. Ella, yo no. Ah, ¿sabes? Pensé que usted, yo dije, Sting. No, eso no es verdad. Ah, ¿verdad? Que Sting dice que practica este el sexo. Este es un gran tema. ¿Se acuerda? Vamos a explotarlo. Sí. Okay. Mucho. Es un muy buen tema. A mí me gustó mucho. Que uno a la edad, exacto, uno... No, pero hay cosas que uno ya, a la edad de uno ya no se permite o no permite que le hagan. ¡Claro! Eso sí, es clarísimo. Eso estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, cuando usted pide una incapacidad... Usted la cumple hasta el final, perdón, pero eso es de edad. Exacto. Si yo tuviera 18, ay no, va, qué rico no. Voy a ir. Ay, venga, hermano, no, mire, a trabajar. Siete días y esos son. No, y pida para el que viene porque es un poquito... De una vez le voy advirtiendo. Sí, para que vaya afinando. No, pero hay cosas que uno ya en serio, que uno no se aguanta. Uy, o sea, hermano, y hay unas por ejemplo, cosas que uno dice gente, la verdad. Por ejemplo, uno dice verdad es que uno no diría nunca. Sí, claro. Pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú haz lo que quieras, pero yo no participo en esa decisión y no la promulgo y no la apruebo, pero allá tú. Claro, de acuerdo. Que cuando uno, es que cuando uno toma decisiones, uno tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones. Mm. Sí. ¿No te parece que a tu edad, pensando en la vida de mi mamá también, que pueden viajar a donde quieran, a cualquier parte del mundo, sin tener que pedir permiso a nadie? Simplemente se les antoja ir a la China, van a la China. Eso se puede antes. Es que si eres empleada, si eres exacto. No, pero es que yo soy empleado. Bueno, de los 55 para arriba que ya se jubilan, ya pueden tomar ese tipo de decisiones. Pero tú te imaginas un señor que sea vicepresidente, o sea, un gerente comercial de una estación de radio, podrá tener 64 años y no se puede dar ese lujo. Increíblemente. No puedes. Increíblemente. No, es que como yo tengo esa edad, no. Depende. No, y el dinero también. Toca trabajar, hermano. Claro. No, es gente con dinero. Hay gente con mucho dinero, pero son asalariados. Exacto. Sí, sí. Y tienen 15 días de vacaciones al año. Se toman otra semana que no les dice nada. Pero no puede decir que uno va por el mundo ahí chiflando y silbando porque lo echan. ¿Por qué? Porque no está atendiendo la plaza. Exacto, porque está descuidando bueno, el lugar. Bueno, ok. Está Orlando, bien. Yo sé que va a ser muy duro para usted, pero a su edad, ¿usted qué cree que usted puede hacer que no hacía hace 20 años? A ver, vamos a ver. Dos cosas. Pero no se le oye nada así. Súbele un poquito. Dos cosas. La primera. Dos cosas. La primera, antes había como mucho miedo de expresarse, de hablar claro y hablar fuerte. A esta edad, ya que me vengan a asustar, no, lo siento. Ya no, ya uno no come cuenta. Y hermano, los nervios, no, eso sí todavía ya no, sigue, ¿no? Ya hay que decirle a la gente de frente las cosas. De frente se les dice. Pero usted baja no estoy, en ese no estoy, doctor Bosquera. Aquí le tengo que decir esto. Hay que decir las cosas. Allá, es que allá iba. No hay que hablar con alevosía, no es alevosía. La alevosía es otra cosa. Pero hay que decir las cosas. Sí. Es el rey no de la alevosía. No hay que quedarse callado. Tengo un furcio. Tengo tres. Yo tengo como cuatro. No hay que quedarse callado. Segundo. Segundo. Esta me parece importantísima. Ya la pendejada esa de que solamente la belleza es lo que hay que ver en una mujer para enamorarse, ese cuento ya pasó. A esta altura uno puede decir, esta mujer me gusta y no es la más hembra, no es el cuerpazo, no es la cara linda, pero me encanta... Porque es así, le veo otros atributos, o sea, otras cosas. Una pregunta. Eso me fascina. A usted le ha desfilado mucha mujer linda en los originales. ¿Usted hoy en día le come una mujer linda en los originales o para nada? Lo he dicho siempre y se lo he dicho al director internamente. Lo digo abiertamente. A ver si dice lo digo abiertamente a nadie. Yo hace mucho tiempo, por años, dejé de comerle cuento a la belleza. Es que ese cuentico que le vienen a uno. Porque yo soy linda, entonces a mí me tienen que pasar y perdonar y darme los permisos. Y no hay escapar que cosa, no, programa. Lo siento mucho. Entonces yo, y todo eso. Entonces yo digo, nada, ella sabe. Digo, no, mamita, es que aquí todos somos asalariados. Aquí todos tenemos que cumplir. Aquí nos pagan por venir a trabajar. No porque nos den permisos, ni porque somos bonitos o somos entonces tiernos. Entonces pásenme las cosas. No, aquí hay que trabajar. Pero la belleza ayuda en estos cargos, ¿no? En mi caso no. En mi caso es no. Claro. Yo califico eso duro. En mi caso no, precisamente. Porque sé que lo utilizan como un arma para manipular. No, en su caso no, pensé en su belleza. Está claro que usted no tiene como... No hay belleza y que nos defienda. Lo quieren utilizar como un arma de manipulación frente a muchos hombres que son realmente tontos y se dejan llevar por eso. Yo salgo de ese grupito. Pero usted ya, estuvo, acepte yo ya que no usted pertenezco estuvo. A ese grupo. Sí, estuviste hace ahí, mucho tiempo. Estuviste ahí, hace mucho obvio. Tiempo estoy diciendo, no estoy negándolo, hace mucho tiempo estuve ahí. Pero como ya hice el curso a esta edad, ya uno dice... No, mamita, lo siento. Mire, mucho. Yo me acuerdo de así alguien es. Que me dijo hace muchos años, estoy hablando que yo tenía un poco menos de años, hay 12 años menos, ¿no? O sea, era un galán de... Sí, un bebé de brazos. Y un tipo muy importante del medio que no vivió aquí, un tipo amigo mío, importantísimo en el día, me dijo, oye, no te metas tanto con el talento, pero era meterse... En términos de sexo, no vas a comer tanto y no hagas tanta celebración y tal. No te metas con el talento. A esta edad lo aprendí. Sí, como no te involucres tanto. No hay que meterse con el talento de una novela, brother. No. Eso termina y no es que pase nada. No, exacto, o sea, pero... No te meta con el talento porque entonces después es, ay, recomiéndame para esto. Usted termina recomendando una vaina que no sirve para nada. Exacto. Y después le dicen a uno, pero es que usted la recomienda. ¿A qué la recomienda? No, sí. Hermano, yo hoy en día hago unas y pocas hago. Bueno, pero ahí hago, salen. Pero las graneadas que hago, yo no recomiendo a nadie. Claro. A mí no me pueden llamar claro. Claro, porque con ahí hay un man que sabe de eso. O sea, el éxito de una serie es el casting. Total. Y uno hace un mal papel. Usted vio la de Argentina 1985. No, la tengo ahí, bueno, en remojo. Ese par de personajes son Franchella y... Pero es que es un personaje muy cruzado. ¿Qué es, perdón? Bueno. Uno joven y... Darín y uno joven. Peter, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, buenísimos. Pero donde se ponga uno a opinar, hermano, es que le recomiendo, y termina eso mal. Sí. Y muchas cosas, yo metí la mano y salieron mal. Y después le echan a uno en cara que es que uno recomendó. Que fue decisión de uno. No. Para eso hay jefes de casting, para eso hay directores, esos manes saben de eso. Escritores, para eso hay productores, pero porque es que el señor es el gerente de la empresa, eso es muy feo. Claro. Y todavía me llegan, te recomiendo yo. Sí, pero yo no. Y uno no mueve un dedo, exacto. Es que no, porque eso es muy difícil en ese tipo de cosas. El casting, Nico. Usted tiene que hacer alguna cosa. Tiene un proyecto. Sí. Ese casting no lo puede manejar, sino el que lo escriba. Claro. Exacto. Y el más que lo dirija y el productor. Eso es, pero eso hay que llegar a un consenso. No llega un man que es que Jaime manda a decir. Listo, se pudrió todo. No, y se hace, pero mal. Pasa aún hoy. Entonces, no te metas con el talento. Claro. Ya estoy en una cosa que yo. No, hermanito, yo. Uy, no. No, pero es que es muy linda, pero es amiga suya. ¿Y qué pasa? Yo la prefiero no tan agraciada, claro, y menos amiga, para no estar dando recomendaciones. Exacto, claro, no tener ahí nada que ver. Ese es un gran tema. El qué de tu edad sirve. También en la juventud sirven muchas vainas. Por ejemplo, una cosa que me ha bajado es la resistencia a la rumba. Yo nunca fui resistente. Y ahora menos. O sea, usted no era resistente, digamos. No, hermanito, yo nunca pasé de las 3. ¿No? Pues me tocaba. Estaba con ayudas. No. No sé de qué estás hablando. Corríjanla. Aquí no, yo no sé de qué hablas. Ayudas de qué, corríjanla. No sé. ¿Ayudas? No sé si tú estás en un tema de. No. Que estás nombrando estupefaciente. No, ¿qué? En este programa no se estila eso. La corrección. Yo no he tenido nunca ayudas. Me han contado que es con ayudas, pero no lo sé. Hey. El caso es que nunca has pasado de 3. Bueno, pero yo a mi edad tampoco ya paso de 3. Ya me da un poco de pereza. Ya fue. ¿Tú, a mis 20, ¿tú tenías, sí, ayudas? No. Bueno, pero le han contado. Tomaba un poco más para poder aguantar. Entonces tomaba más agua, un poco más de cerveza. Y así. Miren la nariz, vea. Está no. Que le pega ya al coso. No, yo, tranquilo, Pinocho. Es que en el radio no se puede vender uno así. No puedes. Pues yo a mi edad no puedo ni oír una rumba hoy en día. No puedo ni siquiera oír la rumba de los vecinos. Bueno, pero es que tú tienes otras consideraciones. Tienes otras almas. Pero tú tenías otras vainas y tú aguantabas, claro, con otras cosas. Pero yo conozco gente que a las 8 de la mañana está bebiendo. Sí, claro, sí, perfectamente. No puedo. Claro. No, yo tampoco. Ya no. Pero sí fue. No, sí, y la fue. Gente que estaba, por ejemplo, 20, con, claro, agua hasta joven, las 8. Sí, veía uno el amanecer. Hasta las 8, claro, de la mañana con agua o con una limonada, yo no sé cómo. No, yo no puedo. Ya hoy no puedo. De hecho, me voy de los sitios muy temprano. ¿Eres el fantasma? Ah, o sea, no te despides de nadie, sino... Me voy bailando. Eso lo he ido aprendiendo. Que cuando... porque uno sabe que uno dice algo y todo el mundo... ¡Ay, no, espere, no se vaya! Entonces yo me voy bailando por una pared y me... A mi edad no hay por qué despedirse en una reunión. ¡Exacto! Okay. Uno va despacio, abre la puerta y se va. Se va. Hola, y este man tan maleducado. Yo tengo la edad para hacer para eso. Para poderme largar. Y le digo a alguien, mándele saludos a los dueños. Y me voy. Y se va uno, exacto. Pero eso de buscar a los dueños, gracias por la celebración. No lo dejan. Bueno, si es una comida de 6, es un poquito... Hay que ser, es respecto, difícil hacer en una escapatoria. O sea, hay 30 en un lugar y todo el mundo ahí gritando y uno... Se vuela sale, uno. Sale, en serio, como un ninja. Sí, exacto. Se vuela uno, perfecto. Yo me voy bailando generalmente. Por ejemplo, yo no sueno ya. Mis pies no... pisan tan duro. ¿Cuál es el tema del día? Buen tema, ¿sabe? Es buenísimo si lo desarrollamos, porque los oyentes lo pueden tomar por otro lado. Es que hay cosas muy particulares de la edad. Porque la juventud tiene lo que usted dice. La juventud tiene unas vainas muy buenas. O sea, yo ya no soy tan arrojado como podía serlo de cuando de joven. La juventud es tener una chica, no Orlando, que todavía la sorprende, pero uno a los 28 años... puede hacer unos malabares de energúmenos, de clímax, pero yo... No sé, yo no. Este y este hace... Y no tengo ningún afán, prefiero uno bien que cuatro rápido, pero la juventud es cuatro rápido y son felices. Sí, claro. Porque tienen que desfogar hormonas. Exactamente. ¿Lo cuáles hormonas? Ya sabes, ya se fueron con ya el pelo. Ya eso no hay más, exacto, ya se acabaron todas. Pero uno se trata de aguantar. Bueno. No, pero fíjese, la valentía es una cosa que uno va perdiendo, yo creo que sí, uno va eso, perdiendo. Sí, eso iba a tocar. Y en el tema laboral, por ejemplo, también, como que uno, no sé, le gusta tal cosa. Y de pronto quiere cambiar a otro segmento, otra industria, lo puede hacer. Si está joven, lo puede hacer. Claro, exacto. Puede ganar todavía experiencia y volver a encaminarse. Cuando uno ya llega, no sé, después de los 40 me parece más difícil. Aunque arrancar de ceros, uf, también te da un aprendizaje a veces. Bueno, ¿no? Mi hermana se fue a vivir a Canadá cuando tenía mi edad. Y, ¿en serio? Claro. Y arrancó de ceros. Arrancó pues. De ceros y aquí ya tenía, ya había sido graduada, especializada. Claro, ya tenía su vida armada acá. Su vida armada y empezó de ceros, pero no le costó trabajo porque tiene todavía la energía para hacerlo. Claro. Bueno. Vamos entonces a comenzar el programa. Espero que estemos reventados de pauta. Los niños, ese sí que es un tema de la edad. Hay gente que es padre viejo, muy viejo. Yo creo que y ya no tienen fuerza para cuidar a los claro, niños. O para jugar, seguir el voltaje. Pero es la contradicción de la vida, porque si uno tiene hijos muy joven, de pronto bien, puede que te pierdas cosas que si no los tuvieras serían importantes en tu formación. Todas las edades tienen su magia. Sí. Todas, de acuerdo. Sí, y tienen sus vainas claro, también. Por ejemplo, sí, una también. Mujer de 23 años, hay una cosa que se me va a ir pronto y es mi belleza. Sé que a los 34 soy otra. Oh, tranquilo. Sí, ella dice eso. Tranquilo, ¿no? Ella dice eso. Para nada. Es como que sea pergamina. Carnes, la piel muy sedosa. Pero ya no. No, se pone un poquito más áspero. Un poquito corrugada. Es que, no, un poquito más áspera. Que usted tocaba antes y era un bebé. Era, sí, era un terciopelo. Ya no. Ahora ya es como un corderoy. Y después era fique. Ok. No te des por aludida. No, estamos cero, la general. Mía todavía no. Por la barba, no. Ese es un cuento de un amigo mío. ¿Qué? Mami, con esa esa barba prendes fósforos. Era una pelucita. No. Mami, tú con esa barba prendes fósforos y todos así. ¿Usted sabe cómo cojo ese chino? No, déjelo. Claro. Déjelo no me dura un round parado. Pero si lo, pero el si vergajo no, ese no me dura si un Pero si no lo hicieron nada, ¿usted qué se va a meter? No, pues obvio, pues ahí uno no se mete. Papá y mamá y dice, mamá, con esa barba, era una pelusa. Con esa barba prendes fósforos y todo el mundo... No voy a decir nada, pero yo estaba cuando eso pasó. O sea, es así, no aclaren tanto que después me caen. Yo digo, a mí no me duró un round. No, pero se lo dicen a su pareja y usted no le dura un round. Pero claro. Dicen mami o tía o mamá. No, si ya es una cosa familiar. No, si es su, ¿cómo se llama? Su hija sí. Tiene una, ¿cómo se llama? Una madrastra. Y le dice, oye, ay, con tu coso prendes fósforos. Usted no sabe. Pero usted no qué, dura un round. Yo sé. No dura un round. Exacto. Y viceversa. Y no es la mamá de ella. Exacto. Imagínese. No, muy pesado. Pero es muy bueno, ese me dio mucho gusto. No, pero es terrible. Es que desde 6-9, bro. El chino merece 6-9, después lo coge bofetón. O sea, le pongo un 6-9, pero después lo convierte en una pera de box. O sea. Pero lo que dijo el chino es valioso. O sea, hay que tener buenos pantalones. Sí. Y si no le dicen nada, cállate un rato. Exacto. No. O sea, no le dijeron nada. Pase para, le mete un bofetón, le da la vuelta a la cara. Y sin le decir dice nada. Nunca más, ¿ok? Sin decir nada más, sí, exacto. Pin, bofetón y no más. Y se siente. No, porque después vino un chiste más pesado. Exacto, exacto. Y después otro más fuerte. Sí. Y si no lo paran, pues al otro. No, el tipo se convierte en un sicario. Mamá, ya decidí qué quiero ahora. Sí. Bueno, we have a great show tonight. Decimos, we have a great show today. Ay, yo, con unos pésimos datos económicos a futuro. Oiga, por lo de Estados Unidos, dices. No, ya les cuento. Eso, sí. Lo pensé mucho por eso hoy, ¿sabes? Yo porque si es que yo no soy presidente de Colombia, ni soy el director del Banco de la República. Pero lo parece. Ni me estoy manejando lo que está pasando. Eso no es problema mío. No, pero usted lo analiza. Bueno, ¿qué tal si antes de continuar con este ameno programa, programa de miércoles, programa suave, ¿no? Sí. Uy, mañana rico de 10 a 12. Uy, tenemos una delicia de plan increíble, ¿no? Lindo plan. Yo no oigo el momento de estar ahí. Yo tampoco. O sea, no pensaba nada más grande que soy. Ve, hay cosas que a pesar de la edad uno no pero puede evitar. Me dan ganas de es verdad. Mañana de regurgitar. mañana creo que es uno de esos momentos que uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué es cuál? O se revela o sigue el ahí. El problema es que uno es tan responsable que uno podría decir, pongan música 20 días, presenten canciones. Claro, pero no. Es oportuno. No, de acuerdo. Es el problema de tener un programa bueno, que hoy está mejor que nunca, porque somos tres y Emilio cuatro. A Emilio siempre lo ponemos en música, pero en general cuatro es mucho. ¿Mm? Emilio está ahí firme, pero cuatro son mucho. Hoy estamos tres. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? No sé. Hermanito, ¿qué pasó ahí? No, Orlando dio un permiso inesperado. No, pero como Orlando, pero hombre, Orlando, belleza, ¿qué permiso Orlandito, va a dar? Mira, por favor. Y vea. Permiso. Y diciendo que... Que es que la belleza no le impresionó. Mire, me falta alguien. Música, Emilio. Listo. Vamos entonces a comenzar con una de las voces más importantes del R&B contemporáneo. Esta mujer nació en Filadelfia en el 72 y desde el 2000 ha tenido una carrera muy exitosa, no solamente como cantante, sino también como actriz. Ella, por ejemplo, actuó en la película Get On Up sobre la vida de James Brown en el 2014. Ella se llama Jill Scott y llega con un tema de su álbum Woman del 2015. Esto se llama Coming To You. En los originales, La Bolsa o La Vida. Es que estas cortinas que Orlando hizo solo son muy nostálgicas, un poco ordinarias, pero son. No, nostálgicas. Me gusta. Digamos esta guitarra. Ya crecimos el Twitter, ¿eh? Hay que explicar un poquito. Bueno, pues no, yo no me ha escrito Torres, John Torres, pero yo seguí el dólar hoy todo el día y a mí me da un promedio que no lo sé, por ahí de 5.016 en la tasa representativa para mañana. ¿Tiene algún dato? En la cabeza de María durante un evento Mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. En la cabeza de Laura durante un Mític Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mític Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. 5015, creo. Por eso, a mí me dio 5016, pero ¿qué opina de eso? No, pues está. Y yo estaba esperando a ver usted qué decía del asunto de las tasas, bueno, en Estados Unidos. La bolsa de Nueva York se subió a 300 y pico hasta que salió Jeremy Powell. Jeremy Powell, que eran las expectativas de todo el mundo, pues dio este pequeño dato, el viejo Jeremy Powell. Pues a la una en punto, o sea, ya el dólar había cerrado. Sí. En 5.015. Casa de cambio. Dólar, 4.930. Corrijo, 4.950. Euro, 4.930. Es impagable. No hay manera de subvencionar eso. Y, pues sí, ¿qué dijo Pavo? Lo voy a leer porque lo tengo aquí, pero no lo encontré así de primera mano. ¿Pero qué dijo Powell? Powell simplemente dijo, hombre, tenemos que seguir subiendo las tasas de interés. Y subieron 0.75%. O sea que la tasa está al 4% en Estados Unidos hoy. Hace 2 años estaba al 0. Hace 2 años una hipoteca era al 2.5, es al 7.2. Y esto va a repercutir seguramente en Colombia. ¿Cómo terminaron las bolsas de Estados Unidos? El Dow Jones 500 abajo, el Nasdaq 3.4% abajo y el Standard & Poor's 100 puntos abajo. Entonces mañana vamos a ver un dólar que viene muy golpeado por todas esas cosas que han pasado, el petróleo y por que la guerra, lo que quieran. Pero mañana vemos un dólar que va a estar completamente debilitado por la subida de tasas de interés en los Estados Unidos. Claro, que esa es la idea, ¿no? Buscar ese efecto. ¿Y por qué la suben en Estados Unidos? Porque no están contentos con la inflación. La inflación sale del 10 en Estados Unidos. Aspiran que baje. Y él dijo, el señor Powell, que en diciembre hay otra bajada de 0.75 o 0.50 mínimo. Para que queden las tasas. El que quiere invertir en Estados Unidos fijo al 5%. 5, exacto, ¿no? Eso fue la misma cifra que yo vi. Es muy delicado. Pues imagínese. Entonces, pues yo creo que mañana hay que estar muy alertas con el dólar. Porque me parece que puede estar golpeado. Y si no está golpeado el dólar, es que todo lo que pasa con la devaluación del peso no tiene nada que ver con factores externos. Exacto, sí. Que ver con decisiones gubernamentales. Hay que ver eso mañana. ¿Cómo opera mañana? ¿Usted cree que puede bajar un poco más de 5.015? Yo lo veo difícil. Le digo la con sinceridad. No puede ser. ¿Se queda ahí? Sí. No. A ver. No me digan eso. Sube. Qué tristeza. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero esas... ¿Va a subir 100 puntos? No, es que eso voy, porque fíjese que si uno mira los últimos días de las subidas del dólar, hubo un par de días que bajó, pero la mayoría de días que ha subido, no ha subido cuando, no sé, el dólar subió 2 pesos, no. No. Ha 100. Subido sí. 60 pesos. Ah, mañana espero. 80 pesos. Mañana espero una de esas. O sea, viene una... No, una. 111 pesos, creo que fue una de las más altas pero de mañana los últimos tiempos. Mañana sería muy loco que cambie 2 pesos. No, no creo. ¿Qué le digo? Yo creo que mañana sí puede haber un golpecito, ¿no? Eso es pues, que subió a 6.000, no. No, no, no. Pero, poquitín. Un tricín. ¿20 pesitos? ¿30 pesitos? Yo creo que más, pero como nosotros no sabemos de eso. No, claro que sabemos. Hoy me pasa algo muy divertido, tengo que contar, pero no recuerdo el nombre del señor. Lo pensé tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque usted es del grupo cerrado. 5:34. Esos son los datos económicos. Leamos tweets. A la pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu edad en este momento? Leamos. John Torres, 5.015. Subió 40. Máximo del día, 5.038. Y terminó en 4.995. Pero pues 5.015 es 5.015, campeón. Sí, eso es plática. 40 pesos subió. ¿Vio? Pero no conocen lo que pasó a la 1 en punto de la tarde. La noticia de la ola 1.03, hora de Colombia. 2.03, hora de New York. ¿Tú crees que pronto puede evaluarse un tris? No, no creo. Yo sí. ¿Que se devalúe un poquito? Mañana sí. ¿Qué? ¿El peso? Claro. No, el peso. Ah, pero el peso claro, sí. Claro. Ah, el peso sí, pero no tengo la menor sí, duda. Ah, es que no. No, es que le entendí el sí, dólar. Entendí no. No, yo mañana sí dije, el peso, ¿en cuánto claro. queda? Es la pregunta. O sea, que es la equivalencia con el dólar. ¿Cuánto le pone al peso mañana tasa representativa? Frente al dólar. Para pasado mañana. Hoy 5.115. 5.037. Perdón, 5.015, yo le pongo 5.100. Uy, hijo de pucha, ¿tanto? Pero yo quiero entender algo. No soy yo el hombre. No, pero deje, espere, a ver. Es que estaba leyendo un informe de la República y dice que la moneda colombiana fue la que más cayó frente al dólar ayer con una devaluación del 1.37%, mientras que sus pares de la región subían. Entonces el real brasileño subió, el uruguayo subió y el peso mexicano subió. ¿Por qué ellos suben y nosotros bajamos? ¿Por nuestros problemas internos? Claro, ya. Si no hay, pues ya okay. No, ya. Sí, no hay que hablar mucho. Ya, listo. O sea, ¿usted cree que una reforma tributaria, un tema claro. de si vamos a seguir la explotación de petróleo? Estamos en un millón de cosas. Uh-huh. A eso póngale esto más. No, si no, es que todo mal. Mañana todas las monedas se tienen que quedar un poco. Yo no la bajo mañana de 5.100. No. Mañana 5.100. 85 pesitos. Pero usted dice que queda así la tasa representa. O sea, digamos, no es que sea una sentencia, pero usted calcula. Póngale 60 para arriba, bro. 5.060. No, 60 puntos más de 5.015. Ok, o sea, 5.075. Sí, usted dice... 5.037, le dije yo. ¿Y tú, 5.010? 5.015, 20. Pero si es que hoy está en 15. ¿25? No, yo te creo que dejemos así. No, pero espere, tranquilo. Bueno, leamos. Estar en casa, comer en casa, descansar en casa, la soledad en casa y deyección en casa. y lugar sol. Es cierto, la casa se vuelve un fortín inalienable. Ah, eso me refería, claro. Pues tengo 41 y en días las psíquicas de 20 hasta las de 30 gustan mucho de mi edad. Estoy disfrutando colágenos deliciosos, bombines sexuales, de todo, ando con Viagra y testovirón para el aguante. Estoy en la gozata todavía. María Juliana, Ceremón. Ahorita vamos a ver en el repaso cómo te va. Yo creo que le va a ir bien. Yo también creo. Tengo, va a ser como el dólar, va a subir. Ya tiene ahorros, ¿no? O ayer quedó en ceros. María Juliana creo que quedó en ceros. En ceros, sí. Si no estoy mal. ¿Quién tiene los datos? Porque yo tenía todo el mundo tiene un que saber punto en qué positivo. Va. Yo tenía un punto positivo. Creo que María Juliana estaba en ceros. Ajá. ¿Tú en cuánto estás? Tú estabas en menos ¿menos dos, uno creo, con Orly? Bueno, no me acuerdo. Sí, ustedes estaban pero en el yo pediré el dato. No, Orly tenía menos dos. Ah, y ganó uno. ¿Menos dos? ¿En cuánto está? Orly está en menos uno porque se puso menos dos, pero después ganó un arepaso, ¿cierto, Orly? No escuchamos nada. Preguntarle a esta mujer en qué va, es que sí, tiene ya que dejar los datos. Sí, es que creo que es 1, 0 y menos 1, creo que Moni y... Y Orly. No, yo no regalo un punto. No, me parece muy bien. No, y menos arrancando, no, no, no, tranquilo. A los 52 años que tengo, disfruto mucho no preocuparme por los placeres de la carne. Si se, se puede, excelente, pero si no, me amo solito y a mi ritmo. Ricardo Soto Zapata. 5-8. El tiempo es mi regalo preferido cuando me quiero regalar algo. La zurda sorda, a esta edad uno ya sabe cómo le fue. Entonces las preocupaciones son mínimas, mínimas. Bueno, sí, también tiene razón, ¿no? Uno como que le da como el valor real a las cosas también, ¿no? A mis 25, dice Steven, soy aperitivo de las de 20 y colágeno para las de 30. Un abrazo muy frío para la mesa de trabajo, María Juliana. Ay, no, qué pereza. Siempre llegando al sexo. 0-1. Que prefiero el tiempo que el dinero. Que buscamos tranquilidad, que eso que no se compra, que vivíamos el día a día como si fuera el último. Poder tener estabilidad en todos los ámbitos. Poder decir verdades en la cara. Poder hacer el amor todos los días. No, Tania. ¿Y cuántos años tiene? ¿17? No sé. Pues vamos a ponerle 5-4. 0-1. Si tiene 17, 5-4. Si tiene 50, 0. A mi edad, 40, busco cómo me buscan las chicas de 20 y 30. Es algo que de puberto nunca vi. No supe que era gustarle a una mujer. Y hoy en día con la costilla al lado me sucede seguido. Los casados gustamos más. Nota, María Julián. Ay, no, 0-1. Ay, qué pereza. Siempre hablando lo mismo. Hemos hablado como pasto. Sí. A mi edad ya no hay afanes de caerle bien a nadie. Ah, ese es un tuitazo. Ese es un tuitazo. Ya no hay sufrimientos por amor y uno deja de hacer tantas pendejadas. Yo fue una frase que ayer y quiero que sepan lo que pienso porque no me importa lo que piensen de mí. Ese es un tuitazo. Claro, ya a uno qué le importa que... Que les caiga uno gordo o no, me importa un carajo. Es que no, ya, si les caigo bien y si no, no. Bueno, Emilio, pues yo creería, con un respeto increíble, que podemos continuar nuestra lista de hoy. Claro que sí, voy ahora a continuar con Natalie Cole y el disco más importante de la carrera de ella, que fue un disco que ella hizo de homenaje a su papá, el primero de varios, del 91. Papá se retuerce en la tumba. En esta canta sola. De Nat King Cole. El disco se llama... Usó Postmortem. Pero, o sea, fue la que se inventó esa moda de hacer duetos con muertos. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Una usurpadora. Pero este disco se ganó el Grammy al álbum del año. Yo creo que es el disco más lindo que hizo ella en su carrera. Y no voy a poner la canción Unforgettable, que es la que todo el mundo conoce, y me voy por esta más bien. Esto es The Very Thought of You. Un día terrible, Nico. ¿Por qué? Digo, pero ¿en qué sentido? La oscuridad, 5:46, sí, mire. Ah, no, está negro, sí. ¿A qué hora se oscurece ya, a las 5? No. No, pero fíjese que ayer que estuvo más soleado, sí se tardó más en oscurecer, por a las 6:02. Exacto. Estaba oscureciendo. Es que esto ya es... No, esto sí, a las 3 de la tarde estaba así, estaba oscurísimo. Estuvo que oscurizó así hace 20 minutos, 5:30. Estaba muy oscuro. Bueno, todo el día está oscuro en general. Es que amaneció lloviendo, ¿no? Sí, amaneció lloviendo. ¿Hoy salió el sol? No. No, yo no lo vi, pues. No, donde estuve, pues, en varios lados, no lo vi. De golpe a alguien le tocó la dicha, pero a mí no. Y creo que en algunos lados llovió más duro que en otros. Aquí llovió, pero no fue una catarata, pues, abierta del cielo, no. Como ha pasado en otros días, donde hace mucho sol en la mañana y después se larga el aguacero. ¿Tú crees, amigo? Sí, tranquilo, tranquilo. Pero ¿por qué no tengo mis notas? Son importantes, hombre. ¿Y qué las hizo? No sé, usted sabe que yo voto todo, ¿no? Pero por eso, que cuide las vainas. Sí, pero yo no sé, yo la tenía, pero yo creo que tú la votaste. ¿Yo? Eran dos de periódico. Ok. Sí, eran dos de periódico, pero bueno. Pues yo creo que preparémonos para un repaso doble, ya que María Juliana como que le va a ver muy bien hoy, hermano. Yo veo que ella tiene hoy como para ganar. Tiene un talante para ganar, ¿no es cierto? Yo le veo todo el perfil victorioso hoy a María Juliana. La veo muy empoderada en su arepaso. Muy positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que, no sé, me huele a triunfo. Pase lo que pase, igual estamos arrancando. Ah, sí, eso sí. Sí, ¿no? Es como... Por eso te digo. Pero si uno arranca, como creo que va a arrancar María Juliana hoy, que va a hacer muy bien... Tiene ahorros para pa el resto. Incluso, exacto, puede tomársela muy tranquila los siguientes arepasos. Creo que hoy va a arrasar. Bueno, vamos y mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta noche juega el Powerball. Uy, por fin. Sí, lo compré. ¿En serio? Sí. $1,200 millones. Le quedan a uno neto si recoge un solo cheque, 596. ¿Usted qué, Orlando? ¿Qué pasaría con su vida como subordinado de esta cadena? ¿Cuándo juega, perdón? Hoy. ¿Hoy? ¿A qué horas? Le dicen... ¿A qué horas? A las 9:59. Ah, no, bueno. No, ya, sencillamente ya... ¿Qué pasa mañana en su vida con esta cadena? No es que ya su edad... A su edad dice la verdad, a ver, diga. Yo tengo que salir con mis niños todos los días sagradamente a las 7, un cuarto para las 7 de la mañana a caminar. Ese paseíto no puede parar, no tiene que afectar para nada. Okay. No lo disfruto, el paseo generalmente es de una hora, entonces seguramente mañana va a ser de 2 horas y media, más o menos 2 horas, me recorro largo todo. Los dejo en la casa, protegidos, me voy a desayunar a un gran hotel. Sin los perros. No, pero eso lo podemos hacer. ¿Y por qué no vas a un pet friendly? Porque es que tenemos hasta la... No, porque es que esto hay que hacerlo. Bueno, después de eso, ¿qué pasa? O sea, vamos a la materia. Ahí ya me han dado las... ¿En tarjeta de crédito? Claro. Ahí ya me han dado las 10:30 de la mañana. A una cuota. Entonces lo llama Liliana y dice, óigame, que no está en el trabajo. Bien, ¿qué dice? Te digo, no, un momentico, es que me está doliendo una muela, pero ya llego, espérenme que ya llego, diga que ya llego, que me den 20 minutos, que es que tengo un dolor de muela. Sigo mi trayecto, sigo mi paseo, voy de vueltas, me voy a tomar alguito suave, unos licorcitos suaves, ricos, unos vinitos. Me voy a almorzar, no vuelvo a la casa, me voy a almorzar. Y los perros. El restaurante. Okay. No. La botella de vino. Pero que no has pisado este lugar todavía. Y no he pisado. No has pisado este lugar. Ni nada. Nada, exacto. Nada. Como toca, desaparecido. ¿Y qué pasa? Por la noche hay vuelos, ¿no? Claro, entonces me van a estar llamando. Claro. 60 llamadas pero perdidas. Es que toca el celular así. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hace entonces? No hace nada. No hago nada en absoluto. Se monta en un avión. Me voy después de almorzar. Voy a una agencia de viajes, necesito un tiquete ya. En primera clase. Tan como es. Primera vez en mi vida, voy a apuntar en primera clase. ¡Wow! Bien. Eso sí. Ah, no, mentira, sería la segunda. ¿Y los perros? Uh-huh. Sería la segunda. Y no se haga el loco. Sería la segunda. ¿Y entonces? ya volé y bueno, volé. Pero ¿qué pasa con su trabajo? Claro, acá, no has llegado acá. No tienes que decirlo, ¿cómo así? Doctor Ramírez. Ya no cuando sé. Pise suelo americano. USA. Sí. Entonces, ya. Manda un mail. O sea, claro, es un WhatsAppazo. Un mail. Con la presente renuncio de manera irrevocable a mi cargo, sírvase consignar mis prestaciones sociales en tal cuenta y ya. Claro, ya. Y un, nunca más. Sencillo, nunca no más. No lo volvemos a ver. Y no me vieron nunca más en la vida. Haré paso número uno. Ya está calculadas las probabilidades exactas de hoy de que una persona que compre un tiquete se gane la lotería. Uno en cuántos la acaban de ajustar. Yo he hablado mucho de eso. Ajustado. Se acabó el tiempo. ¿Uno en cuántos? Pasa los papeles. A ver, a ver. Pasa los papeles. Tengo un miedo. Nicolás, uno en 326 millones. Es una cifra estupenda, pero no está ajustada, Nico. Es que la ajustaron ayer. Uh-huh. No sé por los que han ganado. Entonces no sé. Que sabe que, como usted había dicho, 319, dije, lo voy a hacer ese ajustico. Es menos. Ah. Orlando, uno en 25 millones. Es que no oyen el programa. No, pero espérate. O sea, espérate, no me voy a ganar el Powerball. No, exacto. Mañana toca venir a trabajar. Mañana toca seguir trabajando. Sí. Y Mónica, 6%. Uy, Mónica, gracias. No. Ah, sí, falta una respuesta. María Juliana. Jaime, ¿sabes qué? Es que como yo creo que me va a ganar el Powerball, no contesto. Te voy a dar pa'l carajo. No, pero ¿qué menos sería? Menos 2 para María Juliana, menos 2 para Mónica, menos 1 para Orlando. Uy, se pudrió. Qué carnicería la de este arepazo. Se cayó el naipe. Uy, qué carnicería tan brava. And when my wife tried to prevent me from... Quiero saber en qué estaban ustedes. ¿Estaban en menos 2 o en menos 1? Menos 1. Correcto. Sí, menos 1. Sí, yo sé, lo tengo claro. ¿Seguro? ¿Ya preguntaste? No me ha respondido, pero yo me acuerdo que terminamos en menos 1. Bueno, la respuesta correcta es 1 en... Esto es ajustado, Nico. Ajá. Es que eso salió hoy. Usted sabe que yo estoy detrás de esa lotería. Sí, sí, sí. No, yo no juego hoy. Una en 292.2 millones. Ah, mire. Punto y chapó para Nicolás. En los originales. Pero un ajuste, pero. ¿Y estabas en uno? Estaba con uno positivo, sí. Porque ¿y te pusieron menos algo? Menos uno. O sea, seguimos. No, seguimos, no. Ojo, ojo. May, ¿cómo queda el arepazo, por favor? Bueno, yo tengo menos 3. María Juliana y Orlando tienen menos 2 y Nico tiene 2 puntos. Haga un. Ya. Segunda parte del arepazo. Aparte de lo siguiente, aparte de lo que voy a leer ahorita, de el Distrito de Columbia, cuya capital es Washington, de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, St. Thomas, St. John, St. Croix, ¿en cuántos estados americanos, aparte de esto que se vendió ahí también, se vendió esta lotería? No tiene negativo por ningún motivo. Aparte de eso, no contamos eso. ¿Cuántos estados se vendió la lotería? No se cuentan los que acaba de decir. Esos son aparte porque no son estados. Ahí se vendió, pero no son estados. En Estados Unidos. Estados Unidos. Que Puerto Rico no es un estado. 40 segundos. Puerto Rico no es un estado, las Islas Vírgenes Británicas no son un estado y la otra que dije fue el Distrito de Columbia no es un estado. ¿En cuántos estados se vendió la lotería en Estados Unidos? No necesariamente son todos, pero el tema es que ustedes no pierden nada menos de que brutalicen. Claro, exacto. Ahí hay un menos 2. Que en 100. Exacto. Claro, exacto. Exacto. Exacto. Entonces, Mónica, ¿qué dice acá? 30 más. ¿Qué es 30 más? Pues en 30 estados más. En 30 estados. encontrando 50 estados. Y Nicolás, 52 estados. No, a ninguno le va a dar nada y a ninguno lo puedo castigar. Y María Juliana, ya te dije que me va a ganar el Powerball. Jaime, ¿por qué no te dedicas a tu vida, a tu mujer, a tu perro, a tu gato y me das en paz? No me jodas más. No, menos dos. Uy, por maleducada. Dios mío, es que corrió sangre en este primer año. En esta vida no hay sino soñadores, cero ganadores. Exacto, puro sueño. Después de almuerzo, además, así. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no le doy a nadie porque tiene que ser exacto. Tampoco es que yo me regalo 45 estados. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Ni idea? Tengo la nota. O sea, ¿cuál será la restricción de los otros estados para no jugar? Es que no venden lotería. Yo no sé. Rarísimo, ¿no? Pues Salt en Utah, por ejemplo, ese mormones. Sí, debe ser difícil allá las apuestas. ¿Cómo quedó el repaso? María Juliana tiene menos 4, yo tengo menos 3, Orlando menos 2 y Nicolás tiene 2 puntos. ¿María Juliana? Menos 4. Menos 4. Ah, no, es que hoy la chica se va a hacer 12 negativos. Ay, no. No sabemos, música, no sabemos. Listo, vamos con un tema. Calvo. Vamos con un tema del nuevo álbum de John Legend. El disco se llama Legend y esta canción se llama Guy Like Me. Momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En la cabeza de Laura durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida por redes sociales, que va acompañada por una imagen de un cartel escrito en ucraniano, en la clínica de fertilidad más antigua de Ucrania, solo estarían aceptando donantes de hombres y mujeres 100% puros, es decir, que no tengan antepasados rusos. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. La misma clínica desmintió esa información y aclaró que a los donantes de óvulos o esperma se les consulta sobre enfermedades previas y características físicas, pero no se realizan indagaciones sobre nacionalidad u origen étnico. Además, en Ucrania está prohibido el trato desigual a pacientes por su parentesco o origen étnico. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias. Continúan las lluvias en algunos sectores de la capital del país. Y hasta ahora las autoridades de Santiago de Cali esperan que lleguen las 9 vallecaucanas jugadoras de la Selección Colombia Sub-17. Habrá una caravana por las vías de la ciudad hasta la plazoleta Jairo Varela, en donde se ha preparado un homenaje. Y la situación de inseguridad y violencia preocupa al departamento de Arauca, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo ha advertido que en el último mes se han reportado por lo menos 7 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, descartó su renuncia una vez se apruebe la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República. Abro comillas, que quede claro, no voy a renunciar al Minhacienda. Estamos trabajando sin descanso para sacar adelante la reforma tributaria que necesita Colombia. Nuestro compromiso con el país y el manejo responsable de la economía es total y así lo seguiremos haciendo en este gobierno, dijo José Antonio Campo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, vamos a hablar de momentos mágicos y pues lo quiero compartir. Lástima que no esté María Juliana, pero yo creo que ella se pone roja. ¿Por qué? Se ruboriza porque ya no le gusta el sexo. Pues puede que le guste, pero sí, le gusta. Pero en público yo creo que la mamá la regaña. Olguita. Entonces hay que aprovechar que no está María Juliana. No, lo que pasa es que a veces se vuelve muy ordinario el manejo del tema sexual. Pero entre los oyentes y ustedes. Es culpa de ustedes. No, es culpa suya, mi hijo. Entre más lo adornen, más mal queda. Nosotros nunca hemos dicho nada. La pregunta es, ¿qué has pensado del calentamiento sexual? ¿Y por qué te va bien o mal? Lo que llaman los gringos el foreplay. Y es que antes de lo que usted llama, yo la llamo la copulación y usted le dice... La cópula. La cópula. Pues generalmente hay una parte del sexo que es muy divertida, que es calentarse unos a otros. Como el previo. Sí, claro, blue jeanear. No, en pelotos ¿no? uno no blue jeanea. Ah, es verdad. Mire, claro, ya corrijan a Mónica. Que el ordinario es uno. Es que no se puede. Y que el ordinario es uno. Es verdad, no es que no se puede hacer aquí una nota porque viste que blue jeanear. Es que por ordinario. ¿Qué tal uno en pelota una cama y blue jeaneando? No, yo solo pensaba en un momento que hay calentamiento de verdad. Eso no es un for. Además, uno como Carlos Vives con un short de jean así. Un idiota. La dejo para mañana. Terminamos en la tierra del olvido ahí, ¿no, Nico? Terminé mi nota porque esta sí que acaba con todo. Yo le empieza. Y que le metiste más adornitos a la cosa. No, yo no tengo adornos. Nico, un momento mágico. ¿Momento mágico? Bueno. Me retiro y mañana lo hago. No. Porque yo creo que usted no sabe. Ah, no. Esto patrocinado peor. No, ¿cómo así que usted dice? No, Mónica no sabe manejar este tema. Ah, tranquilo. Es que la blue jeaneada. Imagínese un foreplay, uno dice que blue jeaneando. No, en la cama, empieza en juego la cama. Previo. No, se puede bajar el ahí. A ver, ya fresca, fresca. Es que no, antes, no contigo ya. No se puede. Bueno. A ver. Mire, momentos mágicos y lugares mágicos. Madrid es un lugar mágico. Pero pues sí, me imagino. No, sí, ¿no le parece bonito Madrid? Sí, pero pues como que sea la solución del mundo, no, tampoco. No, pero es sabroso Madrid, la pasa uno bien. Chévere. Es rico, ¿no? Rico. Se pasa rico. Bien, hay cultura, hay cosas que hacer. Exacto, hay de exacto, todo pero de por hacer. Turismo. Claro. Se come bien. Sí, pero pues, de turismo. No, pero ¿y entonces de qué estamos hablando? Yo no sé, la gente que vive allá. Sí. Ah, no, eso sí no es problema mío. Yo como no vivo allá, eso sí no es asunto mío. Pues hoy el Real Madrid hizo una muy buena presentación en el Santiago Bernabéu, que es un lugar mágico. No, sigue en obra. Es horrible por fuera. Pero va a quedar impresionante. 11 grúas todavía, es muy feo. No, pero va a quedar bien, hombre. 11 grúas. Yo le digo a usted que el Estadio Rayo Vallecano. El techo. Yo le digo que el Estadio Rayo Vallecano y usted me lo critica. El siga, de siga el de Madrid. Bueno, y el Real Madrid en una muy buena presentación aseguró su clasificación a los octavos de final de la Champions League. Que además le regalaron. Bueno, no lo aseguró, lo ratificó. Es un grupo, era un grupo mágico del robo que le hicieron a los demás. No, porque eran Celtic. Pésimo. Ganó 5-1 y el Real Madrid al Celtic. Shakhtar Donetsk. Pésimo. Y el Leipzig. O sea, les faltó entregarle la copa orejona. Y lo mágico es. ¿Por qué les entregan la copa ya y se ahorran todo este paseo? Y lo mágico es que arbitró una mujer ese partido, Stephanie Frappart. Y agradable. Qué noticia. Y hizo un muy buen arbitraje. Play. Hizo un buen arbitraje. Lo que pasa es que tuvo dos acciones, dos manos. Pitó tres penales en el partido. Dos a favor del Real Madrid, que fueron manos. Una que ella pita directamente y es un cobro que hace Modric. Y la segunda sí tuvo que ir a consultar al VAR y marca el gol Rodrigo. Después pateó otro penal el Celtic que ella sancionó pero y lo atajó Courtois. Pero pues muy bien para Stephanie Frappart, que es de las mujeres, es la árbitra más destacada en el mundo del fútbol. Había pitado finales de femeninas, había pitado un par de partidos, Nicolás, de Champions, pitó en Liga Francesa el otro día. Listo. ¿Qué pasó con Milán? Ganó 4-0 al Salzburgo, o sea, clasificó. Las sorpresas de los que quedaron. No, pues sabe que así. ¿Pasaron todos? Pues digamos, grandes sorpresas. Por ejemplo, el Bayern de Múnich no pasó. ¿Sabe, por ejemplo, qué pasó? Que si el Bayern no pasó. Oh, claro que pasó. Sí, obviamente que pasó. Pero hoy se estaba jugando. El Juventus no pasó. Es que se estaba jugando, pero no pasó a siguiente fase. Se estaba jugando hoy. La Juventus, ya que usted lo pero nombró. Rápido, hermano, es que se queda media hora ahí. Estaba jugando su posibilidad de pasar a, pues, de jugar Europa League, porque tenía 3 puntos. Bueno, pero no va a la Champions. No. Esto es lo importante. A mí la Europa League. O sea, se quedaron por fuera Atlético Madrid, Juventus. Perfecto. Sevilla se quedó por fuera. Esa era mi pregunta. La Copa League es Europa, a mí no me interesa. A mí me gusta. Pero clasificó Juventus a la Europa League con 3 puntos. Bueno, eso no me interesa. La pregunta es, las tres grandes sorpresas, Sevilla, que anda muy mal. Sevilla anda mal, perdió con el City hoy 3-1, empezó ganando con gol de Rafa Mir, pero perdió. Atlético Madrid, que hizo una campaña muy floja. Y Juventus, que nadie esperaba que se fuera a quedar, más allá de que era un grupo competitivo. ¿Sabe por qué me gusta? Para que descanse un amiguito mío. No, déjelo que semana es bueno. Por eso que descanse su grandiosidad. No, tranquilo, que ese señor es bueno. Vamos ahora a continuar con algo de música. Esto es un clásico de 1980 por el grupo Steely Dan. Esta es una canción que hoy en día, por ejemplo, no la podrían escribir, porque se trata sobre un hombre de 40 y tantos años con una mujer de 19. Y es sobre las diferencias generacionales. De hecho, por ejemplo, menciona a Aretha Franklin y dice: esta mujer, por ejemplo, no sabe quién fue Aretha Franklin para mi generación. Esto es un clásico del álbum Gaucho del 80. Fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Hey Now, Hey 19. En los originales, cosas que funcionan bien. Bueno, cosas que funcionan bien la democracia americana. La próxima semana, en 6 días, se hará la elección de senadores y congresistas. Biden está bastante preocupado y está advirtiendo que los republicanos cuestionaron su victoria por la que es presidente desde el año pasado, y que ahorita los republicanos están cuestionando que estas elecciones sean justas y que sean prístinas. La idea, o lo que la gente la tiene muy preocupada del Partido Demócrata, es que los republicanos podrían ganar mayorías y muchas cosas en estados, lo cual podría a Biden en jeopardy, una situación difícil. Claro. Y avivaría la flema, la flame, la flama. La llama. La flama de el que fuera presidente de los Estados Unidos, un hombre de un temperamento fuerte, el presidente Donald Trump. Tranquilo. Pero era un temperamento fuerte, yo no he hecho nada malo. No, yo sé nada. Era bravo. Sí, siempre lo fue. Pues para mí es que... Cosas que funcionan bien. Cosas que funcionan bien. Mónica, no has hablado hoy ni una nota. Es verdad, a ver. ¿Qué tal? Cosas que María Juliana, yo pensé que María Juliana la opacaba. Pero ni los nuevos y millonarios negocios de Paul McCartney. Pues resulta que Paul McCartney invirtió en una empresa de productos veganos y en una firma tecnológica dedicada a la música. Y dicen que esto está espectacular, porque Paul McCartney no ha tenido intención de retirarse de los escenarios, nunca lo ha dicho. Y pues lo demostró en su última aparición en el Festival de Glastonbury. Pero él también ha sido muy inteligente en todos sus todas las regalías de los Beatles y todo su dinero recaudado en conciertos, invertirlo en otras cosas. Entonces, se estiman que casi 2 millones de dólares lo han beneficiado a lo largo de estos dos últimos años porque... ha donado su catálogo discográfico y también invirtió muy bien su dinero durante el confinamiento doméstico porque se enfocó en la música y en el vegetarianismo. Él heredó eso de su esposa Linda McCartney. Entonces, el artista desde el 2020 ha invertido en uno de los negocios principales de la empresa del sector de la alimentación Tyndall, que se especializa en hacer delicias veganas y pues el dueño es Paul McCartney, yo no tenía ni idea. Y bueno, también con su productora, su startup tecnológica que se llama Audo. Esta firma ha contribuido muy bien a la creación del nuevo disco de ABBA, por ejemplo. Ok. Dio esa tecnología increíble con hologramas. Sí. Y pues el Voyage le ha dado ahorita muchas regalías, así que bueno, Paul McCartney son cosas que funcionan bien, sus negocios, además de la música. Nicolás. Cosas que funcionan bien y... No aguanto una más de fútbol. Otra, pero ¿por qué todo usted cree que es de fútbol? No será. Rishi Sunak, ¿lo conoce? No. El primer ministro británico. Ah, sí. Es que bueno, no habla bien indio. Exacto. Bueno, el hombre había dicho que no iba a ir a la cumbre climática de la ONU en Egipto, que porque había mucha cosa para hacer en el Reino Unido que no había manera. Bueno, los ambientalistas brincaron de inmediato y entonces dijo, hombre, voy a asistir a la cumbre climática de la ONU en Egipto y para así que podamos construir entre todos un futuro seguro y sostenible. Él decidió cambiar, por supuesto, la decisión, no solamente por las protestas o por la sanción social. La presión. Claro, sino porque se enteró que de pronto iba a ir Boris Johnson. No sé en calidad de qué, pero que Boris Johnson sí iba a aparecer allá en Egipto en la cumbre climática. Entonces el hombre dijo, a ver, ya vimos lo que pasó con Liz Truss, incluso lo que pasó con Boris Johnson. A mí esto me tiene que funcionar bien. Entonces, si doy ese papayazo de quedarme en el Reino Unido y no ir a la cumbre cuando Johnson, uno de mis antecesores, está allá, estoy dando una papaya tremenda. Entonces, Rishi Sunak va a estar en la cumbre climática de la ONU en Egipto. Él, por ejemplo, yo no sé para qué se fue de presidente. Tiene 800 millones y es mantenido por la señora. Es curioso, ¿no? Es un pendejo. Es curioso que haya tomado esa decisión. Tan rico. Pues, exacto. Más rico que el príncipe Carlos. Hola. Sí, exacto. Tiene más billete que él. Está viendo aquí las reinas que se casaron y son atractivas. Ah, es que eso sí, reina que se casa, es muy atractivo. No, es que entre las dos se casaron, ¿no vieron la nota ayer? Sí, claro. ¿Dos reinas se casaron? Sí, las de Argentina. Sí, yo di la nota, eso sí, de Argentina y de Puerto Rico. ¿La diste el lunes? La di ayer, no me acuerdo. Sí. No, pero ya la dieron, por eso es que yo no, yo solo digo que están atractivas. Uy, lindas, sí, muy bonitas. ¿No les parece? No, es que hay chicas... Que es un reinado que es como mis... Cosas que funcionan bien, es una parte fluida muy bonita. Sí. Mis Argentina y mis qué? Puerto Rico. Pero se ven corpulentas. ¿Cómo? O sea, ahí no sale uno vivo. Cosas que funcionan bien. Bueno, vamos a leer los tweets, por favor, antes de continuar con música. Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu edad en este momento? Veamos a ver qué es lo que más disfruta la gente de su edad. A ver, a los mis 40 lo que más disfruto y tantos es como me dice el dicho, si me despido no me dejan ir, borracho profesional se va callado a dormir. Apenas me siento chispón, saludos al Powerball, fly. Exacto, eso es una buena solución, 5-4. A que no te jodan el rato, al autosexo, a lo que puedas hacer con tus sensuales manos, me molesta el blullineo. Qué joda más ordinaria. ¿Nota, Nico? Bueno, 5-4. Buenas tardes, especialmente a Mónica. A esta edad lo que más disfruto es poder responder a los que todo quieren saber. ¿A ti qué te importa? Que aprendí del gran Master Chief sin sonrojarme. Sí, ese es bueno. Eso es cierto. ¿A usted qué le importa? Uno dice eso y ya se soluciona todo. Ya el cabello es escaso, la barriga sobra. A los que me dicen tienes 40 les digo no señor, estoy en mis segundos 20. Rico andar en bicicleta lo nairo para esquivar trancones y para que no te la roben. Y disfruto de las féminas que me regalan sus caucheras de Daniel el Travieso. Nota Nico. 0-1. La posibilidad de viajar y la de lasear por la ciudad cuando tengo tiempo libre. Bueno. ¿Y cómo es que no se le puso a un menos 2 a Nico si con su respuesta de 52 excedió la cantidad de los estados de la Unión Americana? En este punto de mi vida, disfrutar de lo que mentalice 20 años atrás, de una pequeña finca autosostenible, un amanecer de Utituy, los pajaritos en el horizonte, la piedra del Peñol, represa de Guatapé, la puesta del sol. Uy, qué vida tan harta. Paz, tranquilidad absoluta. 0-1. 0-1. Las peladas de la oficina con 43 me dicen, disque sugar daddy. Me da mucha risa, en el colegio no levantaba un canasto, puros gurres, hermanito. Menos 1 para Nico. Hay 50 estados y él dijo 52. ¿Qué hacemos con ese problemita? ¿Eso es verdad? A ver, exploremos. No, él puso 52. Sí, puso 52. No es tan grave, hermanito. No es, dije que en la segunda parte no había negativo. Exacto, no había negativo. No era. No puso 100. Es que no había negativos. La única era María Juliana Correa. Y espera la que viene ahorita. Sí, dura. De fútbol, y ayer hablo de eso. Es que lo hago a propósito. ¿Ah, sí? Ay, Nico, pero ¿cómo es que quedó? Ay, mira, es que cuánto, no sé qué, y usted va a perder, pero no importa. Yo siempre pierdo los de deportes. Nico, pero es que me dijeron otro dato. Pero es que, Nico, tú siempre sabes todo. Y tú vas a saber todo. Orly, yo te desembalo, compra cierta cadena radial de 3 letras en la mañana. Cita reunión al mediodía y a volar cráneos. Cierta cadena radial de 3 letras. ¿Cuál es? ¿Blue? Pues sí. No, y también otra. ¿No cuál? ¿Cuál es la otra de 3 letras? W. Eso es una letra, yo creo que fue la. Corríjala. Los originales. FM es 2 letras, W una, Blue es 3 letras. Antes no dijiste la X, ¿está? Moni. Sí, no, pues que esa no era. Corrected themselves. Orly, ¿pilas con? ¿Tienes opción? Nota, Nico. 5-9. Yo disfruto lo de la medicina, pedir citas, autorizar citas, esperar turnos. Por lo menos ya en esas esperas puedo leer mis libros y ponerme al día con todo lo que no leí. Eso está bueno. Eso de chicanear de sexo, ¿pa' qué? Nota, Nico. Eso está bueno, me gustó ese tuit 5-8. Alicia Garay dice, a mi edad acepto y disfruto cada día al lado de mi esposo y familia, salgo con mi esposo. Cada que pueda, un paseo al cine, a un parque, ya no se preocupa uno mucho. Si se cae la casa, que se caiga, ya corrimos. Cuando teníamos que correr, ahora nos relajamos. Me gusta ese tuit 5-8. A mis 41 lo que más me gusta es que me puedo vestir como me da la gana, sin pensar en el qué dirán, jeans con zapatos mocasín, un domingo de pantaloneta, chanclas y mis medias blancas punto blanco. Excelente, hombre, 5-4. Cucho Chips. Hombre, a ver qué dice Cucho. A este da solo ver pasar esos boquisaladitos y pasar saliva. Porque mi cachiporra del amor, como la selección Colombia de mayores, no levanta cabeza. Mi cachiporra. ¿Qué son los boquisaladitos? Ya. Cocinar para los amigos o visitas familiares con buen vino, prosecco y champaña, Luis Córdoba. A mis 36 lo que más disfruto es no tener guayado cada 8 días, porque ahora salgo 2 veces al año. No, Tari. Perfecto, 5-8. De mi que a mi edad no disfruto ni exagerar ni fingir placer en la cama. Nota. Bueno, 5-4. dormir y viajar, porque con trabajar, estudiar, las obligaciones económicas y maritales a estado, le sumamos los trancones, la lluvia, nada. No, Tánica. Bueno, 5-4. Estar en casa, comer en casa, descansar en casa, la soledad en casa, deyección en casa. Sí, ya lo hemos leído. Pero 5, nota. 5-8. Muy bueno. Bueno, Emilio, vámonos con música antes de ir con los homenajes. Listo, vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Adele, una canción de su álbum 19 del 2018. Esto se llama Chasing Pavements. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¡Ojo, panita! ¡Ojo, panita! Bueno, ¿qué pasa? ¡Chévere, Prosperiora! Uy, hoy no pasó nada, hermano. Y sí que fue un desastre. ¿Por qué? Pues imagínese que nazca hoy Luchino Visconti. Qué arte de un cineasta italiano más aburrido. Muerte en Venecia. Magníficas películas. Alfredo De Angelis, director de orquesta y pianista argentino. Extraordinario. Una de las grandes direcciones de Latinoamérica. Corríjalo. Le faltó decir que era la batuta de oro. Para la correccional, es mucho, mucho homenaje a este man. Toña la Negra, cantante mexicana. Uy, linda voz. Burt Lancaster. Linda voz, oiga, qué heavy metal el que hacía. Ay, hombre, nació Sofía de Grecia, que es la reina Sofía, la que le puso los cachos el ídolo. Exacto. No, ídolo no, porque después las mujeres empiezan, ¿qué es lo que le pasa? Juan Carlos, rey de siempre. Exacto, mi rey. Mataba elefantes, mató al hermano, déjenlo. No, hombre. Ese documental, véalo. Sí. Lo que le perdonaron al rey. Y la miré con calma y sugieren que el rey le tenía bronquita al hermano. ¡Ay! Y lo dije yo aquí. Mucha gente, pero véaselo. ¿Pero quién lo ha sostenido después? Son 3 capítulos, pero es una locura. Es buenísimo. Sí, de las que le pasaron al rey, hermano. Yo se lo dije acá. No, pero véalo. Me parece que hay que investigar un poco más lo que pasó en su niñez. Cállese. ¿Qué? Orlando Cabrera, beisbolista. Pensé que Orlando Rivera. Sí, yo también. ¿Yo qué? Diego Lugano. ¡Oh! ¡Qué jugador de fútbol! Mire, Sao Paulo, Fenerbahce, gran figura del Mundial 2010. No quiso aprender turco porque en Estambul hay 12 diarios deportivos y no quería responder. Katie Lang, en 1961. Cantante canadiense. Diego Lugano, qué jugador. Cantante canadiense que, de hecho, en su momento ya colaboró mucho con Tony Bennett. Fue como un poco la precursora de lo que llegaría a ser Lady Gaga con él. Vamos a recordar un éxito que ya tuvo por allá en los 90. Esto se llama Miss Shadow Lane. Quisiera decir antes de poner la canción que es de lo más fluido que ha habido en la que creo que es que creo que es abiertamente fluida. Creo. Es un señor. Es que creo que es de cara. Él usa vestido de baño tanga y tiene unas protuberancias tremendas. Pero creo que es declarada. O sea, creo que se declaró. Toda la vida. ¿Ella no era amiga de Ellen DeGeneres? No. Muy probablemente. Era como la mamá de Ellen. Pero un día como hoy, Diego Lugano. ¡Qué jugador de fútbol! Central. ¿Qué dupla hizo con Diego Godín en el Mundial de Sudáfrica 2010? Una vez dejó el carro parqueado frente a la casa en Montevideo y le rompió. En el PSG jugó también. ¿Por qué se retiró? No, porque pues ya su tiempo. En el West Bromwich Albion jugó también. De 42 años. Jugador extraordinario. Extraordinario. Falleció víctima de un atentado. Su corazón dejó de respirar. Álvaro Gómez dejó de palpitar. Álvaro Gómez Hurtado. Claro, y en la. Pero en 1995 y no se sabe todavía. No. ¿Quién lo mandó a matar? La Sergio Arboleda fue eso. Yo voté por él todas las veces que se lanzó de presidente. ¿Ay, y mi papá también? No, de derecha. Y vamos con el sonido de un hombre del jazz, o como un. Un ingeniero. Sí. Pongamos algo de eso y vamos a terminar con el Moreno. No lo vamos listo. A negar. Listo. Un día como hoy nace en 1924 Rudy Van Gelder, que fue uno de los más importantes ingenieros de sonido en la historia del jazz. Grabó a todo el mundo, a Miles Davis, a Herbie Hancock, a John Coltrane, a Sonny Rollins. Y él participó en el disco Gets Gilberto, pero el volumen 2, que fue en vivo en el Carnegie Hall. Fue el ingeniero de masterización. Y de ahí vamos a oír este tema por João Gilberto. Aquí está Rosa Morena. A mumir, como dice. Bueno. Increíble. Uy, ese es dormilón, ¿no? Joao, toda la vida. Toda la vida fue. Yo no sé cómo cantó The Girl from Ipanema Joao. De hecho, tocó sacarlo arrastrado. Lo que cuentan es que él no quería salir de su hotel y tocó llevarlo obligado al estudio. En el año 2019 murió Walter Mercado. Hombre. Astrólogo puertorriqueño. Algo más ordinario que ese man no conozco. Guido. No, era super varón. No sé a dónde saca eso. Y Nelly. Nelly nació Moreno, en este año, gran actriz. En el 74. Oh, no, Nelly rapero. Roland. Ah, no, esa es Kelly. No, Nelly. Kelly Rowland es la que se le une a él en esta canción, música, que fue su éxito más grande, Dilema. No pares bolas, no les hagas caso. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte este arepaso doble. El primer arepaso tiene todos los puntajes para todos. El segundo, a menos de que brutalicen, no tiene punto, a menos de que ganen, pero sí brutalizan menos dos. Homenaje a María Juliana Correa, porque ella la vi muy fuerte en este arepaso. Primera pregunta. El club de fútbol que mayores ingresos tuvo en el año 2021 en Colombia fue el Atlético Nacional. ¿Cuáles fueron los ingresos en el 2021 del Atlético Nacional? ¡40 segundos! Clubes de fútbol con ingresos con mayores ingresos en Colombia. Número uno, Atlético Nacional. ¿Qué ingresos tuvo? A ver. María Juliana. Ay, mi, yo me la sé. Déjame hablar. Claro. Año 2021. No, no inventes. Te lo juro, no tengo ni idea. ¿En serio? No, ni idea. Como si tú no tenías menos nosotros. Yo no tengo ni idea. A ver, me María. Puedo pifiar bastante. A ver, María Juliana. Ay, Jaime, ¿yo te qué puedo decir? ¿Estás hablando como pastusa? Sí, pero es que es pastusa. $1,000,000, Jaime. No, un millón de razones para ponerte un menos. Uy, bueno, se pudrió todo. Orlando Rivera, 800 millones. Ni siquiera apareció Orlando. No, pues no es nada, Orly. Ni una casa. 31 millones de dólares. Me pone a multiplicar, estima. Pero me toca hacerlo a 4 mil, yo creo. Claro, sí. Porque en esa época. Ajá. En esa época, como si fuera así un resto. 31 millones de dólares. 4 mil. 124 mil millones de pesos. No, pero no me preocupes. No te haré ni sí ni no. Y Mónica, 10,800 millones de pesos. Tampoco. Menos uno para Orlando Rivera. Tampoco es para castigarlo más. En los originales, la correccional. Pues entonces las cifras, lo que le comentaba a Calvo la otra vez. Hoy hay unas cifras que entonces eso hay que corregir. ¿Por qué? Más que hoy alguien habló de unas tú cifras. Tú me comentaste, sí. Entonces yo me guié por ahí. 58,900 millones de pesos. Y la segunda parte del arepaso, que ya les repito, a menos de que digan una brutalidad, no van a tener negativo. ¿Es qué porcentaje crecieron los ingresos de del fútbol colombiano entre el año 2020 y 2021? ¿Qué porcentaje crecieron los ingresos? ¿Qué? Ya se acabó el tiempo. Orlando, 65%. Mónica, 25%. Pero no, Mónica no. No la voy a... ¿Y tú, María Juliana? A ver, Jaime, ¿no crecieron? ¿Decrecieron? Perfecto. No. Menos dos. Sigues no. decreciendo en horario y paso. Uy, pero en su peor momento. En los originales. ¿Y queda un horario y paso? La corrección. Bueno, de pronto en este puede remontar. Y Nicolás, 39%. Menos uno para Orlando Rivera, 65. Un punto para Nicolás. Creció el 41.3%. Tranquilo. Se mueve el tablero. Se mueve con todo. Se movió el tablero. Y les sí. leo, los 33 equipos de fútbol del país recibieron 387 mil millones de pesos el año pasado, un 41.3% más que en el 2020. Sus pérdidas se redujeron 35.2% al pasar de 55 mil millones a 36 mil millones de pesos. Número 1 Atlético Nacional, número 2 Junior, número 3 Millonarios, número 4 Santa Fe y número 5 América de Cali. El primero Nacional con 58 mil millones y el quinto América de Cali con 25 mil millones. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? María Juliana tiene menos 8 puntos, Orlando tiene menos 4, yo tengo menos 3 y Nico tiene 3 puntos. ¿Qué opina, Nico? Un día más. Sí, comenzó con la misma lora. No, un día más. Un día más. ¿Usted qué opina de la situación en este momento? No, sí, un día más, como el mes pasado, un día más. Yo también digo lo mismo, un día más. Hice 5 puntos positivos, presente hice 5. Eso iba comenzando. Eso está comenzando. Está comenzando, pero está comenzando muy mal. Muy mal. Sí. No, nada de nervios, hombres de poca fe. ¿Tú cuánto tienes, Orly? Nada de nervios, menos 4 y no me asusto. No me asusto. Bueno, no te marees, tranquilo. Tranquilo, pequeño Solín. Tranquilo. Tranquilo, que juego largo y desquite esto. Pequeño Solín. Orly quiere retener, es el campeón reinante no. del arepaso por ahora. Al menos campeón peor. Con 20 negativos. Pero al pues bueno. Pero se ganó, ¿no? Santa Fe fue líder ganar con diferencia negativa cuando se ganar acabó el torneo ganar. De goles. Por eso dicen siempre, el primero es primero, el segundo para atrás son perdedores. El primero es el ganador, con lo que sea. De segundo paso es un bueno, a la pregunta, Nicolás, le damos un par de tweets para que nos vayamos ya a descansar un momentico. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu edad en este momento? Que vale gorra muchas cosas, las pintas, la rumba, la opinión de los demás, el corrinche, las levantes, nada. Ahora mejor dormir y una buena peli o ser en casa. Saludos a Nicolás y Emilio, excelente música. Muy Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo elegí varias de las canciones. Gracias. Claro, sí, o sea. No me importa ni lo que mi familia piense de mí. Trabajar como independiente, vaciar al que me coja de bajada y jalarme la piola cuando me dé la. Eso, hombre, 5-4. Disfruto no sentir la necesidad de tratar de encajar en los grupos o agradarle a nadie, si me aceptan bien y si no, mejor. Disfruto no tener que buscar excusas para no ir a fiestas porque si se molestan es mejor porque así no me piden prestado. De acuerdo, 5-4. José Suárez dice, si me gano el Powerball, todos mis amigos serán millonarios, Nico. No. Inmediatamente cambio de amigos. Esos pelabolas con los que ando no me vuelven a ver. Saludos a todos los de la mesa. En la cabeza de Laura, durante un Mythic Live. ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música y siempre estoy cantando canciones de los 80. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? ¿Algún fan de la música de los 80? ¡Claro que sí! ¡Yo! Con Mythic Live conoces solteros de forma diferente. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Fiel oyente, disfruto que no me presionen, me cuestionen cuando a veces es el momento del lenguaje de los cuerpos. Es como querer tacar con una piola el que no entienda. Disfruto de las artes amatorias, son acabarme la llegada de nadie cada mes, aunque siendo sincera ya no me dan ni ganas de mantenimiento, ni arrunche, ninguna clase, 55 años y solo pienso en regar mis matas y darle de comer a mi gato. Eso, perfecto, 5-4. A mis 37 disfruto mi amargura, dormir, estar encarnado todo el fin de semana, encamado, y tomar decisiones por mi felicidad sin importar lo que digan los demás. Que ya no le pierdo el miedo al fracaso. Si se da, se da. Si no, vuelve a empezar. Le pierde uno el miedo al juzgamiento social. sacar el culo de los planes, decir listo de una, yo los llamo para saber dónde van a estar y nunca llego. Nunca llamo, exacto. Y lo disfruto al máximo. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. ...60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Atención, porque el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que a partir del próximo lunes 7 de noviembre comenzará a funcionar la operación aérea entre ambos países. La aerolínea estatal Satena volará Bogotá-Caracas y la aerolínea venezolana Turpial hará la ruta Caracas-Bogotá. A esta hora avanza en el Congreso la votación decisiva de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro. El Senado ya ha aprobado más de la mitad de la iniciativa que busca recaudar 20 billones de pesos el año entrante. Denuncian que varios policías de Santa Marta estarían implicados en microtráfico y extorsión. La banda dedicada al microtráfico a la que presuntamente están vinculados los uniformados se denomina la del Puente de la Platina. En noticias internacionales, la Reserva Federal Estadounidense Fed concluyó su reunión de política monetaria y se espera que anuncie una subida de los tipos de interés, la sexta consecutiva que los mercados creen que será de 75 puntos básicos para frenar la inflación. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no. Bueno, abajo, por supuesto, porque en Murcia, en España, una denuncia de un hombre que abusó sexualmente de 6 mujeres. Okay. Él era su empleador. Era el jefe de esas 6 mujeres. Exactamente. Las empleaba como jornaleras. Y ¿qué significa eso allá? O sea, jornaleras que están en el campo recogiendo, digamos. Ah, normal, sí. Sí, exacto. Y ellas estaban trabajando en un campo, tenían perfiles vulnerables, es decir... ¿La humildes? La mayoría humildes e ilegales. Ah. Digamos, eran personas que no tenían permiso de trabajo en España. De otros lugares no españoles. Exactamente. Ah. Marroquíes. No. Si quieres más exactamente la nacionalidad, hubieras marroquíes. Hubieras puesto el diablo. Entonces ellas pues no tenían ninguna clase de defensa, pues, no, pues no podían defenderse. Entonces el hombre, varias de ellas ni siquiera hablaban español. No. O sea, imagínate. Y entonces como dependían de este sujeto, claro, para su subsistencia, pues el tipo decía, vea, de hecho hay una frase que toman de los testimonios que después se recopilaron de estas mujeres. Y el tipo decía así, como les digo, esto es en Murcia, España. Dice, si no follo a ninguna, tampoco doy trabajo a ninguna. Bueno, pues el hombre fue capturado por ese abuso y por, hasta ahí abajo. Pero bueno, la pues condena que... arriba, porque pues, la justicia llegó y colaboró en todo este sentido. 45 años de cárcel. No le dieron a ver... hecho podrirse en la cárcel, o sea, 6 personas, además así de vulnerables, muy abajo. Bueno, voy a cambiar un poco de color a la cosa. ¿Qué le vas a poner, arriba o abajo? O arriba. Sí, no, vámonos a algo más lindo. Y es muy lindo porque hoy anunciaron que Harry Styles va a estar en el Coliseo Live. Recordemos que estaba programado para el Salitre Mágico. Y no, y de hecho estaban hablando del Campín en algún momento. Claro, sí. Pero que no le hicieron prestar el Campín porque no solamente es muy riesgoso para la parte de abajo, sino también porque ese día tienen un partido de fútbol. Sí, hay cuadrangulares finales aquí en Colombia. Exacto. Entonces, dos equipos de Bogotá además están clasificados en ese cuadrangular, Santa Fe y Millonarios. Eso es, entonces todos los de Millonarios, todos los de Santa Fe salieron a decir ni por nada. El caso es que ya se confirmó que el domingo 27 de noviembre Harry Styles llegará con su On Tour, Love On Tour en Coliseo Live. Recordemos que pues en tu boleta ustedes podíamos comprar las entradas. Dicen que van a estar enviándole a todos los que ya tienen entradas una asignación actualizada de estas boletas por correo a través de tu boleta dentro de los siguientes días, o sea, fresco, que si usted ya compró, le van a reasignar para que esté en este momento. También recordar que el Styles Love On Tour ha arrasado en Norteamérica, pues él como que arrancó su tour cuando Harry's House, su último álbum, pues empezó a tener un éxito imprescindible, sí. Como As It Was, una canción que pone Emilio aquí mucho, Music for a Sushi Restaurant, y bueno, muchas canciones de ese álbum, Watermelon Sugar. Así que listo, ya, Coliseo Live solucionado. Bueno, porque sí. Estábamos preocupados que iba a ser en el Salitre Mágico. En la 80 abajo, ¿no? Sí, yo recomiendo, es un domingo. Pero recomendaría que se fueran con tiempo. Pase temprano porque es difícil la entrada. Que exactamente. Dicen que ese llegar al Coliseo Life es un poco congestionado. La calle 80 tiene inconvenientes, sobre todo cuando uno está bajando más allá, digamos, de la Boyacá. Se empieza a trancar un poquito. Entonces, total. Entonces es bueno que se hagan con tiempo si quieren llegar a la hora del concierto. Uh-huh. Pues. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar entonces ahora con King y una canción de su álbum Hopes and Fears de 2004. Esta canción fue número 4 en el Reino Unido. Everybody's Changing. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Bueno, originalitos, ¿tiene alguna cosita o prefiere hablar de Charleston? No, tengo. Edad del paciente. 4 años. ¿Me puedo pedir un favor? No invente. ¿Puedo pedir un favor? Sí. No desconfíe de mí. Desconfío. Tiene razón en hacerlo. Porque en este caso nos vamos a Los Ralos, en Tucumán. Manuela Medina toda la vida soñó con ser policía. Y lo consiguió. ¿Tucumán en dónde? En Argentina. En Argentina. ¿Por qué esa fijación suya por los argentinos? No, pero ¿se acuerda Luna Tucumana de Mercedes Sosa? Hombre, qué linda canción. Yo no, su mamá inspiró su vida sexual en ese tema. Luna Tucumana. Pues Manuela Medina siempre quiso ser policía. Y ella hizo todo el curso, llegó a ser patrullera y demás. Y tuvo un hijo, 4 años su hijo. Nadie entiende qué fue lo que pasó, de por qué Manuela Medina, con sus conocimientos policiales, tomó una daga curva y asestó sendas puñaladas al niño que inerme cayó en medio de un lago hemático. ¿Quién era el niño? El niño se llamaba Chico Medina. Ay, no. La mamá había mucho Chico Buarque, entonces de ahí. ¿Era hijo de la señora tucumana? Sí, de Manuela Medina, 31 años. El niño, ¿cuántas puñaladas recibió? En su pequeño cuerpo inerte. No era inerte antes de los cuchillazos. Por supuesto, antes era un cuerpo vigoroso y con la inocencia. ¿En dónde le asestó el primer dagazo curvo? En el duodeno. Luego, ahí le dio peritonitis inmediato. Exacto, inmediatamente peritoneal, por lo que le digo. Septicemia. Es policía, ya sabe, o sea, no eran unas puñaladas al azar. Sus heces y bacterias salieron por todo su abdomen y ya le dio septicemia en la sangre. En ese momento cuando... Ya ella dijo, no confío en que esto me lo mate. No. Segundo asestamiento. Axila derecha. ¿Para qué? ¿Buscar una arteria? Es correcto. ¿Y la alcanzó? Claro. Ahí se desangró. Ahí empieza. Y dijo, no es posible. Y el tercero y último dagazo, aparte de los adornos que le puso en su cuerpo para que se viera más atractivo, inerte. En la oreja. ¿Para qué? Para alcanzar a tocar solamente con la punta de esa daga asesina, parte de la materia gris del pequeño, que inocente cayó al suelo diciendo mamá, mamá, cayó inocente. No, Jaime, corrígelo. Manuela Medina, o sea, después de perpetrar este baño de sangre, esta boda de sangre, como estas bodas de sangre, como diría García Lorca, tomó el mismo cuchillo, lo lamió y luego se asestó dos pinchoncitos pequeños. Y fue internada por intento de suicidio. La luna tucumana nunca más volvió a salir. ¿Pero no le dieron el cargo del asesinato del muchacho? No, libre por vencimiento de términos. Corrija este pelotudo. No. Por lo menos en algo es cierto. Originales. ¿Cómo es el titular? Sí, algo, Nicolás. No el titular, léame el titular. Sí, una mujer policía mató a puñaladas a su hijo de 4 y después intentó quitarse la vida. Para la correccional, chapó. En los originales, chapó. Los adornos son necesarios en esa nota. Te digo el duodeno. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Mónica tenía tragedias de niños. Cuéntanos, Mónica, que lo tuyo va a parecer como un chiste. No, al lado de lo Nico, pues que con ese vocabulario y ese lenguaje, Nicolás. Voy a intentar. Pues este video me llamó mucho la atención, y se los quiero contar, es porque un niño en Ecuador lo captaron caminando por el cementerio. Caminando por solo, la calle. Con una mochilita, él tiene 7 años, y con un ramo de flores caminando por el ¿Era cementerio. ¿Era un ramito solo de violetas? No, era de rosas rojas. Violetas de genciana. Y bueno, entonces de pronto pues empezaron como las cámaras a captarlo y encontraron que el niño empezó a buscar una lápida y de pronto revisó una que tenía grabado el nombre de Berta María Delgado Soledispa. Ella falleció en el 2005. Pues en ese lugar estaba descansando su madre. Y en el video se puede ver cómo el niño deja las flores en la tumba y después saca algo de su mochila que también era para ella, pues eran sus calificaciones. El pequeño empezó a sostener la carpeta que contenían sus buenas calificaciones y trabajos escolares y las hojeó frente a la tumba para que su mamá pudiera verlas como si ella estuviera frente a él en vida. Después el niño extendió su brazo para acariciar la lápida, no le importó que las personas que pasaban lo vieran. Después se arrodilló para seguir e inevitablemente se puso a llorar. ¿Qué edad tenía el niño? 7 años. ¿Y de qué edad murió la madre o no tienes esa edad? No tengo esa 25, edad. 25, yo vi por ahí la nota. 20. Tras esto, pues el niño puso la mochila en el suelo, se acostó sobre ella para quedarse junto a la tumba, se recostó, se puso a llorar y después un adulto lo encontró, le dio consuelo para salir adelante y el niño pues no quería retirar su brazo frente a la lápida. Pero inevitablemente pues el cementerio lo cerraban y le tocó irse. ¿Y de dónde es esa nota? Ecuador. ¿Y no le dieron ningún protagónico en el canal Amazonas del Ecuador? ¿De niño? Pues hay un video. El año pasado se ha tirado el año. ¿Le dieron o no el papel protagónico? No. Niño, no, el video Afur. Y en verdad es, o sea, es obviamente real, ¿no? Con lo de Nico. Este video acumula 813.805 reproducciones en YouTube y obviamente está muy viral en TikTok. Todo el mundo compartiendo, pues... ¿Cuánto dura el video? Porque es que es una tragedia muy larga. En un minuto salimos de ese... Media hora dura. 6 minutos. No, hermanito, eso es muy largo, ¿no? 6 minutos. La muerte es más larga. ¿A Mumí? No, mire. Y no le hicieron nada, ni cosquillas. Bueno. No te estoy... Vamos con Revivamos Nuestra Historia. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de Los Originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no, no, no, no, no, qué vaina tan pesada. ¿Historias? No, calvo. Con esta vaina, así como dijo un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, no, no, no, no, no, no, no. Calvo, espere, espere, espere. ¿Qué, Orlando? ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Emilio, la historia. Pues a pasada, ver. Mírala, la ves. Ay, un minutico, que es que yo no me puedo perder este momento. Espere un momento, a ver qué fue lo que... No, no, espérese un momentico, es que queremos ver a una juez americana que me parece que es como hawaiana. Linda. No, ella no es la juez, ¿ah, no? Ella es una víctima. No, no, no, ella es... No, no, no, no, no, no. A ver. No, hermano, es que no... Muestran todo lo que no vale la pena en las imágenes y no muestran esa pulcritud de esa juez. Pero bueno, que no... No, pero ese no sé. Tampoco. ¿Esa? Que no, esos son padres de las víctimas. Ah. Es que ya ahorita hablamos de la nota del señor Cruz, del señor... ¡Que no! Bueno, listo, parece que no se pudo... Poco fluido el de allá. Emilio, entonces, nosotros hemos seguido la historia de las 12 mejores canciones de Para Vanguardia de hace 50 años, 72. ¿Cuál es el turno para hoy? ¿Puedo hacer una pregunta? Bien. No, estamos en la sección. Pero una pregunta chiquita. ¿Sobre pero, eso no? Sí, sobre eso. Sobre no, eso. Ahorita hablamos. Ah, bueno, listo, listo. Pues bueno, la canción para hoy es Smoke on the Water de Deep Purple, que bueno, como todo el mundo sabe, es una canción que se trata sobre un incendio que ocurrió en el casino de Montreux durante el Festival de Jazz de Montreux en el 71. Pero lo que me llamó la atención es que La Vanguardia dice esto: fuera como fuera, el riff de guitarra de Blackmore remite inevitablemente a la bossa nova María Moita de Carlos Lira y que popularizó a Astrud Gilberto con el título de María Quiet. Su parecido es incontestable, aunque Blackmore siempre negó tal plagio y asegura que se inspiró en el arranque de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que cada uno juzgue por sí mismo. Bueno, yo primero quiero que pongamos la canción que vamos a resaltar. Y claro que sí. Vamos con Deep Purple y Smoke on the Water. Bueno, Deep Purple. Buena canción. Suena. Cuéntanos, sí. Emilio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te tiene aturdido? ¿Qué dice el artículo? Pues, como dije, el artículo dice que ese riff que oyen, el pam, pam, pam, pam, pam, taran, que eso es sacado de un tema de Carlos Lira, que es uno de los maestros de la bossa nova, de María Moita. Y pues me puse a oír la canción y en la versión de Astrud Gilberto, que fue quien la hizo famosa, con el título de María Quiet, y quedé atónito. ¿Les parece si hacemos la comparación? Bueno. Entonces aquí va Astrud Gilberto con María Quiet, que es 6 años antes. A ver, a ver, a ver. En Los Originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Es que hay mucho dolor en una corte en Fort Lauderdale, porque hoy se dio una sentencia definitiva. Ya había salido la misma juez, es como una hawaiana muy bella, y pues ya quedó Jennifer Civil Numpson, no es. Pero les digo cuál es la nota, hombre, porque tengo esta nota aquí, es buena. Tiene que ver con... es un segundo, no, aquí está. En Fort Lauderdale, pues 2 días de juicios y todo, concluyeron hoy, cuando la bella juez sentenció al asesino de Parkland School, Nicholas Cruz, a prisión perpetua. Ya habíamos hablado de eso, sí. Pero tenía que ratificar la condena. y sin fianza. O sea, se tiene que dar que de por vida Nicolás Cruz. Él mató a 17 muchachos. Exactamente. Y profesores. Y todo el mundo está histérico porque, pues, él le pidió disculpas a las familias, pero... Pues, pero no es disculpas, no seas tan imbécil. Así que tal. Y es un pelotudo, el señor este Cruz, Nicolás Cruz. Y bueno, le pegaron una clavada, pero la gente está bravísima de que no lo mataron. Claro, de que no le dieron pena de muerte. Claro, esa es la justicia que ellos de verdad Exacto, querían. Exacto, era lo que estaba buscando las familias, era la pena de muerte. Claro, que fuera lo mismo que ellos sintieron. Y la juez leyó los 17 nombres de los que murieron. Y Anita Douret, cuyo hijo de 17 años fue asesinado por 5 disparos, dijo que, pues, que eso no era ninguna garantía. Cadena perpetua a un hombre que merecía la muerte y que lo tuvieran 10 años en el corredor de la muerte para que supiera todos los días que lo iban a matar. Esa es la historia, Nico. Yo no le puedo decir nada más. Pero bueno, pero la juez Elizabeth Schwerer, qué linda. Sí, pero digo, pues... Ahí sí, de los males el menor. Uh-huh. Él no va a volver nunca más a estar en las calles. O sea... Sí, pero está vivo. Pero, ¿quién es uno para matar a la gente? De acuerdo. ¿Quién es? Nadie. Entonces, pues yo no podré nunca entender el dolor de las familias porque gracias a Dios yo no he vivido una experiencia tan espantosa como esa. No, que yo no lo quiero, lo invito a que se imagine un tiroteo de un colegio de niños. No por eso, pero pues me entiendo. El de los niños de Ubaldo. Sí, claro, de Ubalde. Y los policías esperando a que los mataran uno a uno. Sí. No, todo muy difícil. Pero claro, las familias de las víctimas dicen, bueno, queremos otro tipo de justicia, pero ahí sí, no se puede hacer mucho al respecto tampoco. Bueno, pues esa es nuestra historia hoy. ¿Y tienen algún malandro o vamos bien así? Yo tengo uno. ¿Sí? Pero no se lo invente, hermano. Perdóneme, no usted constató. No, pero los adornos de la daga enroscada eran muy bravos. Eso. Bueno, pero... ¿Y el agua hemático? Sí, no, pues... estaban mirando otra vez qué pasó con este señor, el que se fue a atacar a Paul Pelosi. O a Nancy Pelosi, realmente, porque el ataque iba dirigido... Ah, yo tenía esa nota, ok, hágala a ver si es la misma. Sí, entonces dijeron, bueno, ¿y este man con qué motivación se fue? Bueno, el hombre que se llama David Wayne de PAP, yo no sé cómo se pronunciará, dijo que se encontraba en una misión suicida. Entonces dijo, tengo que eliminar a un montón de gente. Una de las personas que estaba en los objetivos de este hombre, pues era Nancy Pelosi. Otro de los objetivos era Kamala Harris. Él tenía como misión acabar pues con la vida de Kamala Harris y también pues con la de Nancy Pelosi. Cuando le preguntan, bueno, pero entonces usted, ¿por qué agrede a Paul Pelosi? El tipo dice, es que yo realmente no quería lastimarlo, pero es que esta es una misión suicida. No me iba a quedar ahí sin hacer nada, incluso si me cuesta la vida, pues lo haría si fuera necesario, explicando por qué agredió a este señor. Están tratando de revisar qué otros objetivos tendría en su mente este hombre que dejó medio en terror en su momento a la familia Pelosi. Su marido Paul, de 82 años, sigue internado con una fractura de cráneo. No, quería contar que ella ha sido víctima de muchas amenazas y que el FBI ya había dicho que estaba amenazada y lleva más de 10 amenazas. Y hay muchos senadores que llevan muchas amenazas y no han hecho nada por protegerlos y menos a los familiares. Grave, porque ya, pues mire. Pues ya, pero el hombre sigue enfermo. Pues lo que le digo es que su objetivo número uno era Kamala Harris. Entonces dijo, voy por Nancy Pelosi, que era como el premio seco en su misión suicida, y voy por el premio mayor después, que es Kamala Harris. No, pero ese man sí empezó al revés con todo eso, es un burro. Pues es un asesino flojo. No, tranquilo. Mire al señor Cruz. No, pues Nicolás Cruz es terrible, un espanto de sujeto. Bueno, muchachos, entonces me gusta el vestido de esta dama. Va. Se pone 30 años más con ese ¿Cierto? Batón. Cierto, sí, cierto. Se ve un poquito. Es terrible. Un poquito chacu. Es una bata muy antigua. Sí, una batola. con combinación. Bueno, sí, encontraron un bar de trata de blancas, las reclutaban en la zona rosa. No puede ser. Hombres apuestos reclutaban mujeres en los bares. Estamos en una ciudad ejemplar. Y con esta lluvia, más linda. Uy, esta lluvia, ¿cómo la hace de agradable y de sosegada Bogotá, no? ¡Qué descanso! ¿Tú tienes algún malandro? No, no tengo malandros así pésimos, no. Tengo una ¿quieres dar una floja nota? Sí. Libre, pero que no sea flojonga, sino buena, porque yo no doy paso para notas flojas. Sí, nunca, y nunca te damos tampoco notas flojas. Pero es que dices, tengo una nota floja. Pues, no, una de malandrines que no es tan buena. No, sea, no, yo prefiero malandrina. Que cambies de tema. Sí, pues es que me parece importante, hace poco, o bueno, digamos, comenzando el programa, Nico habló de una árbitra mujer. Sí, entonces, Stephanie Frappart. Exacto, hoy revelaron quiénes serán las 6 mujeres que harán historia al arbitrar en el Mundial de Qatar. Y bueno, realmente es que están como de diferentes partes del mundo. Está la pero son ladronas, vienen del bajo mundo, no. Son delincuentes, son carteristas, no. Tú me dijiste que una nota libre. Ah, ok, libre. Ya, me confundí, pensé que esa era nota mala de malandro. No. Tranquilo, tranquilo. Era buena, si venían de un mundo bajo. Sí, tranquilo. Pues una de ellas es la francesa Stephanie Frappart, tiene 38 años, la ruandesa Salima Mukasanga, 34 años, ella es morena, la japonesa Yoshimi Yamashita, de 36 años, y una mexicana, una gringa y una brasileña. Ellos quisieron que de diferentes partes del mundo llegaran las mujeres a arbitrar. Me parece importante la participación de las árbitras. Sí, claro. Se dice así, ¿no? Es la conjugación. Sí, árbitras. Árbitras en el Mundial de Qatar. Nico, pero usted me dijo privadamente. Yamashita, tengo entendido que está muy bien rankeada en la Confederación Asiática. Tengo entendido que contó un árbitro que era, con el que trabajo yo, Rafa Sanabria. Poco mejor el arbitraje de los hombres. No, porque mire que Frappart hoy acertó en todas las acciones de retos claves. Usted lo dijo antes de lo de hoy. Eso fue ayer. Me dijo, oiga, yo sí prefiero que no sean árbitros, hombre. No, hombre, tranquilo. ¿Por qué? Igual. Pues porque corren más rápido al ritmo de la bola. No, hombre. No, pero igual de 129 son solo 6 mujeres. Igual sigue siendo una claro, muy desigual, muy digamos. Sí, claro. Pero es bueno, que algún día. No hay tantas. No ahí hay vamos, tantas. Ahí vamos. Algún día habrá justicia. Sí. No, ahí vamos, ahí algún vamos. Algún día habrá justicia. En algún día, someday. Sí, someday, no. Ahí Nico, vamos. ¿Usted qué día se va? ¿El 18 sí, o el 19? 18. ¿Y cuándo es el primer partido? ¿El 19? 20, ¿no? El 20. ¿No es el 19 un partido? No, el 20. Lo que ¿y pasa la inauguración es, que el viaje es el 20? El 20. Es Qatar-Ecuador el primer partido. ¿Y ese partido a qué horas es? ¿Es hora de allá? Eso, ahora ya no me acuerdo. ¿Debe ser qué? ¿Por la tarde o por la noche? Debe ser como 10 de la mañana, puede ser. De aquí. ¿18? ¿6 de la tarde? Yo creo que sí. Sí, creo que es a esa hora. Bueno, pues será el único partido que veremos. Hay muchos más tempranos, ¿no? Hay partidos a las 5 de la mañana. Bueno, de hora colombiana, pues. Argentina-Arabia Saudita, por ejemplo, es a las 5 de la mañana. Es que ¿quién se va a levantar a ver ese bolo? ¿Cómo no levantarse a ver Argentina-Arabia Saudita? Se graba. Partido. No, eso hay que verlo en directo. El mundial no, es para verlo en directo. No, pero ese partido, eso no. ¿Argentina-Arabia Saudita? Pues si le ganan, si le meten un 3-0 a Argentina, me paro a verlo. Pero que Argentina gane, me parece hartísimo. Pero es un partido hermoso. Divino. No, y hay varios. Digamos en que en primera fase generalmente los horarios van a ser 5 de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Vamos con el último arepaso de hoy, donde ya daré las reglas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es para todos, para que ganen todos. ¿Hace cuántos años se celebró la última cumbre presidencial de Colombia y Venezuela? Aparte de la que pasó ayer. Es un número. ¿Hace cuántos años? acabó el tiempo. Esta no, ¿eh? Bueno, no es la embarré. Nicolás, 8 años. Orlando, 4 años. Y Mónica, 6 años. Un punto para Mónica. Yes, yes, yes. En bien, los bien, originales, bien. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que. 4, y si hubiera sido solo 6, usted pone 5 y lo clavo. Bueno. Pero hay 2 ahí que. ¿Y tú, María Juliana? Eso. Nunca ha habido cumbre, Jaime. No, ¿cómo? Perfecto, menos 2. ¿Cómo nunca ha habido? En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I fue corrected her. Entre Nicolás Maduro y nuestro gran presidente, Juan Manuel Santos. Y se celebró el 11 de agosto del 2016. Parte número 2. Si no se equivocan, se celebró en Venezuela. Si no se equivocan en un error, menos 2. Si dicen cualquier cosa, no me preocupa. ¿En qué ciudad de Venezuela se llevó a cabo? Menos que esté en el territorio, es lo que insisto. ¿Sí o no? Mónica, Maracaibo. No, pero está en el territorio, ¿no? Claro. Es que como en Maica, una vaina de eso. Orlando, Barquisimeto, no. Usted en el territorio. Y Nicolás Barquisimeto, no. Puerto Ordaz. No. Pucha, no, pensé. ¿Lo pensó? Le juro por Dios, le juro. A ver, ¿dónde queda Puerto Ordaz? ¿En qué parte? Ahí, pues claro. Está muy cerca de Barquisimeto. No, pero no inventes. ¿No has visto el mapa de Venezuela? Nicolás, no. Jure que pensó. Le juro que pensó. ¿Le podemos dar un punto? No, no, pero por favor. Antes deberíamos quitarle a Juliana. Los 52 estados de Estados Unidos. Ay, Jaime, me lo quitaste, Maicao. Menos. Maicao. Juli, ¿qué pasó ahí? Uy, hermanita, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tira Maicao? Se lo quitó. Que no van a decir my cam. Ay, me la quitas. Bueno, bueno. Es una labor genial. Ay, ¿cómo queda el arepaso? Chao. Bueno, María Juliana queda con menos 12. Orly queda con menos 4. Yo quedo con menos 2. Y Nico tiene 3 puntos. Yo les dije que no los iba a joder, pero siempre y cuando no brutalizaran. Hay que cuidarse. Es que era solo decir una ciudad de Venezuela. Hay varias. ¿No? Claro. Elcia. Aragua. El estado de Aragua. Por eso no pasa nada, ¿no? Barquisimeto. San Cristóbal. La Margarita. Cristóbal. Cúcuta. Mérida. Cúcuta. Claro. Mérida. Es que Cúcuta. San Antonio. Táchira. Antonio del Táchira. Táchira. Eso es que es pegado a Cúcuta. Bueno, llegamos así al final a las 8 en punto. Los esperamos en El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez para que sigan en sintonía. Deja el programa en alto, Emilio. Listo, perfecto. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Jamiroquai y Little Bell.